buenas tardes. Un saludo a todos desde este, el nuevo plató de Meristation, en la redacción de El País. Pasan 10 segundos de las 6 en punto de la tarde y este es nuestro punto de partida para lo que va a ser, lo que esperemos, una memorable cobertura de la Feria E3 de Los Ángeles. Este es el debate pre-E3 y soy Nacho Ortiz, estoy acompañado a mi izquierda, en mi flanco, por Fran Serrano. Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un enorme placer estar aquí con vosotros, estar aquí en este plató que ha costado sudor y lágrimas, pero ha quedado una auténtica maravilla. Estoy encantado. Sudor, lágrimas. Estoy encantado. Y poco dinero, Fran, poco dinero y mucho ingenio. Y mucho ingenio, mucho ingenio. Sí. Y nada, y con muchas ganas de comenzar este debate previo al E3 y empezar a calentar lo que es el camino a la feria. Road to LA, camino a Los Ángeles, que dirían. Y antes de seguir con los contenidos que tenemos previstos, voy a dar también la bienvenida al novato ascendido a capitán general, Ángel López. ¿Cómo estás? Muy bien, y un placer estar con vosotros dos, con Fran y con Nacho, y a ver si los nervios se portan y lo hacemos bien. ¿Cómo que los nervios? Estás nervios, en tu casa, hombre. La carrera meteórica de la historia de Meristation. Es verdad, este hombre ha sido espectacular. Este hombre ha llegado y de repente ascenso, en fin. Bueno, le tenéis habitualmente la sección de noticias, también... El que en redes sociales, en Twitter, el estrella, sí, ya está, la acabamos de liar. Es el nuevo Enrique, es Enrique. Le ponéis cara, sí, ya al nuevo Enrique, sí. Es el nuevo Enrique. Decir que nuestro compañero Enrique García volverá para estar con todos vosotros. Enrique, aquí tienes un asiento, el que consideres más oportuno, uno de los flancos, aquí esperemos que esté. Juan Arenas también estará con vosotros mientras el equipo oro y equipo plata hemos bautizado como los equipos de X-Men, para los que leyerais los cómics de Jim Lee en esa etapa. Pues tendréis a Juan Arenas, Alfonso Arribas y Enrique García. Así que Enrique, ya sabes, aquí tienes tu casa, te esperamos. Bueno, antes de nada tenemos el hashtag habitual para E3 dentro de la cobertura de Meristation, almohadilla, E3, Meristation, E3, uh-huh. Meristation, eso Ángel. Es. Y tenemos un pequeño premio. Sí, una loot box para los que vayáis tuiteando con el hashtag, nos vayáis mencionando, nos vayáis sugiriendo temas de los que queráis que hablemos o cosas que opinéis, etcétera, lo vamos leyendo en tiempo real, intentamos responderos vía plató, vamos, os leemos por Twitter y os respondemos en directo. Y decir que ese loot crate, que lleva contenido, lleva merchandising del pasado E3, ha estado ahí una cápsula del tiempo bien guardada, cortesía de Katana HD, los auriculares de Madcats. Decir que no solamente podéis ganarlo los que estéis en directo ahora mismo con nosotros, que lo tienes ahí controlado tú, Ángel, ¿qué? Sino también los que comentéis el vídeo en YouTube y en Zona Foro, ¿vale? Tenéis esas tres formas de ganarlo. Ahora de cabeza creo que tiene un casco de Mega Man y no sé, wow, otras cosas, no me acuerdo. Sí. Sorpresa. Sorpresa, surprise. Bueno, debate última hora. Antes de empezar la feria, Fran, también tendremos nuestro habitual debate última hora, sí. E3 desde Los Ángeles, desde a pie de Convention Center, que parece que por problemas de agenda tendrá que ser sábado. Nuestra sesión de para ponernos morenos, que como sabéis siempre la hacemos por la mañana y siempre nos ilumina Los Ángeles con su habitual sol radioactivo, buen clima. Parece Fallout. Y sí, estaremos ahí, estaremos con nuestros compañeros de aquí en tierra y ahí comentaremos la ultimísima hora antes de meternos en todo el fregado de lo que van a ser las conferencias. Repasamos si quieres un poco el orden cronológico, será Electronic Arts de domingo, bueno, según hora de Los Ángeles, domingo por la mañana, mediodía a la una, Electronic Arts, que tiene presencia fuera del Convention Center, no va a estar dentro. Ahí va a ser la oportunidad de primero ver qué se anuncia y sabemos un poco por ahí los sí, tiros, ver Titanfall 2 y después probarlo. Mass Effect. Bueno, Mass Effect ya, pero yo estoy Titanfall. Alfonso sonríe, Alfonso está ahí detrás de cámara. Después de ahí nos iremos a Bethesda. Sí, va, también, por la tarde. Por la tarde, unas horas después. Y a partir de ahí, pues ya empezamos con las habituales. Xbox Briefing, sí, lo justo, Xbox Briefing, conferencia de Microsoft, el lunes por la mañana a la hora de Los Ángeles, y después viene todo muy seguido. Todo seguido. Tenemos la conferencia de AMD, que es la de, bueno, el PC Gaming Show, que sí, lo han apadrinado ellos esta vez, sí, para demostrar un poco la potencia de las gráficas. Se supone que este año será mejor que el año pasado, han leído las críticas, eso dijeron, eso han dicho, que han aprendido, sí, han aprendido la lección, así a veces sale algo más... tenso y más... con más empaque. Con más empaque. A ver, básicamente el año pasado fue una conferencia organizada por la revista americana PC Gamer. Este año ha entrado AMD. Esto, a ver, también les viene muy bien por el marco temporal, porque, a ver, Nvidia con la GTX 1080, sí. 1070, causa un impacto considerable. Bueno, AMD ha contraatacado con su nueva gama de gráficas a un precio, pues, bastante inferior. Y creo que esto va a ser el vehículo para que AMD, pues, empiece a comunicar que va a haber juegos que estén optimizados específicamente para su producto, porque uno de los problemas que tenía era precisamente la optimización de los juegos, ¿vale? Por esto, creo que va a ser mejor conferencia que la del año pasado, seguro. Después de ahí estará la conferencia de Ubisoft, sí, donde un francotirador siempre apunta a que no pasemos la línea. Entonces, vale, lo guardas en la foto. Con sí, en nuestra foto allí. Así que en principio no estaremos. Me gustaría estar, pero bueno, llevamos 7 años, 8 años sin que nos inviten, pues nada, la podréis seguir desde aquí. Sí que se retransmitirá con, como os he dicho, con Juan Arenas, con Enrique García y con Alfonso Arribas. Desde aquí es el plato. Nosotros nos moveremos a la siguiente, que será la conferencia de PlayStation, la de Sony, en un nuevo escenario, el LA Sports Memorial Arena. Está de reformas. El aforo de este nuevo recinto es un 20% menos y está muy caro entrar a la conferencia de Sony. Vaya, vaya. Generalmente, estratégicamente, la conferencia de Sony además siempre se deja en un espacio abierto, porque aprovechan para que como van todas seguidas, la gente pueda comer un poco. Siempre dejan un espacio abierto para que pueda la gente comer, beber un poco y descansar. Veremos este año, me imagino que también harán algo parecido. Veremos, estaremos ahí en directo como siempre, estaremos comentando, veremos a ver si encontramos a algún amigo nuestro para sentarlo como el año pasado con Tomás. Sí, me consta que Tomás al final ha podido entrar en la... Tomás Puja, director de comunicación de Remy, de que tenemos novedades del estudio, ahora hablaremos. Y Fran, efectivamente, el parking de este estadio... Lo vamos a echar de menos. Lo vamos a echar de menos, porque los que seguís E3 habitualmente con nosotros sabéis que nosotros plantábamos nuestra unidad móvil en ese parking y desde ahí hacíamos la previa, pues, con un DJ en directo, con un catering que vamos a echar mucho de menos. Bueno, eso es cosas de la coyuntura. Desde ahí, hay que decir que esa noche hay un pequeño acto, un evento de Microsoft donde va a enseñar el producto antes. Nuestra compañera Karen estará allí cubriéndolo, sí, mientras estamos en Sony nosotros. Y directamente saltamos al martes por la mañana a las 10, si no me falla la memoria. 9 en Los Ángeles, sí. Me falló la memoria. Pues a las 9 va a tener un Nintendo Treehouse, que no es ni Nintendo Direct, hay que especificarlo. No sabemos qué va a haber por parte de Nintendo, lo que esperamos es que sea más formato Treehouse, que, ¿sabes?, muchas veces es una tertulia. Sí, algo parecido a esto. Esto es PlayStation Treehouse. No, eso es un post de Zona Foro. Un abrazo a todos los de... Pues eso, no sabemos qué va a haber. Bueno, sí, sabemos mucho, que está... Mucho Zelda, seguro. Zelda, Monster Hunter. Sí, de Dragon Quest 7. Sí, y... Gameplay del Pokémon nuevo. Y el Pokémon van a enseñar por primera vez. Bien apuntado, Ángel. ¡Hombre, Ángel, estás aquí! Bien. Estoy con redes que ya nos están... Venga, dale un poco a redes sociales, porque sí, vamos a entrar ya en materia. Si quieres, dale un repasillo. Nada, simplemente nos preguntan por aquí. La primera pregunta es una comparativa entre Watch Dogs 2 y Mafia 3. Wow. Mira, va a estar ahí un poco el duelo de los sandbox, sí, ¿no? Luego hablaremos de Watch Dogs 2, que hay muchas novedades, sobre todo con el streaming de ayer. Uh-huh. Y por aquí apuntan a un nuevo Soul Calibur. Uf. Y un nuevo Marvel vs. Capcom. Se ve que no han tenido suficiente con Injustice 2. ¿Eso es un deseo? Es un deseo. Empiezan los deseos. Esto viene de la comunidad americana, incluso ha abierto una petición online para que, sabes, que Disney ha descartado hacer producciones de videojuegos in-house o desarrolladas por ellos. Por tanto, están abiertos a que cualquier estudio haga propuestas, pague los derechos y se quede con sus propiedades intelectuales. Entonces, claro, a raíz de ahí, pues un posible Marvel vs. Capcom 4. No será ahora. Yo creo que Capcom tiene que centrarse en lo que tiene que centrarse, que es en convertir a Street Fighter V en el juego que en algo que se pueda jugar. En algo que se pueda jugar, ¿verdad? Principio. Online. Y así recuperan la saga Resident Evil de buena manera. Bueno, eso también estaría. Eso quién sabe. Vale, Ángel, venga, dale ritmo allá a las redes. Venga, y menciona también quién es quien nos hace cada pregunta. Sí, simplemente de momento solo tenemos esos dos, así que si queréis empezamos con la agenda. Vale, estamos, Fran, vamos a hacerlo un poco cronológicamente. Las últimas confirmaciones, las últimas informaciones que han saltado, bueno, confirmaciones, o decir, filtraciones más bien, porque todo lo que ya... Algunas son anuncios. Bueno, sí, algunas. Es verdad, me ha sorprendido que ya se va ampliando el marco temporal, y como que las compañías dicen, para que me lo filtren, lo saco yo oficialmente. El caso de Deus Ex también, y el caso de Watch Dogs 2. Ayer, en ese streaming, ¿no? Sabes que de un tiempo a esta parte, el mes antes del E3, estamos fritos a viajes, porque las compañías no paran de hacer eventos pre-E3 para asegurarse pues esa cobertura y esa atención que a lo mejor la semana de E3 con todos los anuncios, porque imagínate el año pasado tú anuncias tu juego después de lo de Shenmue y tal y no tienes presencia y todo el mundo está pensando en lo otro, está hablando de lo otro, así que las compañías intentan un poco jugar con eso y hemos tenido pues eventos previos de Civilization 6, hemos tenido eventos previos de Deus Ex, de Mafia 3, sí, correcto, Ángel estuvo con ello. Dos eventos en concreto, sí. Y, pero recuerdo que hace unos 4 años era un disparate. Recuerdo Capcom evento pre-3, PlayStation evento pre-3, 2K evento pre-3. Y bueno, esto lo que garantiza es que puedes prestar pues 1-2 días a probar 5 o 6 juegos cuando en el E3 tendrías que hacerlo en media hora o en una hora. Un cuarto de hora. Entonces, claro, esto a nosotros nos viene bien para adelantar trabajo y a los compañeros les viene bien porque prestas más atención y puedes jugar más en profundidad. Sí. Así que este año, únicos eventos pre-3, los que hemos dicho. Y bueno, empezamos, si queréis, hablando de superhéroes. Injustice 2 se filtró. Sí. Ted Boon puso en su cuenta de Twitter el shrug, en plan de ok. Vale. Thank you por la filtración. Primero una imagen, después hemos visto el teaser. Sí. Flash contra Superman y después entra Batman con el traje de cazador con kriptonita, ¿no? Para sí, llevaban, de hecho llevan los tres una especie como de armadura que se va ahí modificando y parece que forma parte de lo que es la mecánica del juego. No estaría mal, tiene pinta de armadura. Bueno, en principio no hemos visto nada con barras en pantalla, solo concepto, no, teaser. Cinemático totalmente. Lo hizo muy bien NetherRealm con Injustice. Jugó en el circuito profesional, en el Evo, contra todo pronóstico, Aquaman. Era top tier. Aquaman era buenísimo, ¿sabes? Que tenía la única vez que lo ha sido de todo ese tiempo. Ya está. Superman también funcionaba bien, Wonder Woman y Doomsday. Pero sobre todo un juego, la gente que estaba muy contenta con él porque era un juego con muchísimo contenido, solo el modo de historia y la cantidad de personajes que ha ido incorporando y tal, aparte que era un buen juego de lucha, él sobre todo la cantidad de contenido, la historia y cómo se ha ido planteando para que sea una experiencia que le pueda satisfacer a cualquier tipo de jugador de lucha. Hombre, la historia era un poco... Superman se convierte en el dictador de la humanidad porque el Joker le trolea. El Joker trolea a Superman. Resulta que Lois Lane muere y Superman dice: nuevo orden mundial. Qué mejor. Pues ya está. En los cómics, Nacho, hay una escena buenísima. A ver, que es. No spoiler. Lo voy a comentar, es antiguo, así que lo voy a comentar. Alfred pegándole castañazos a Superman. Ole. Y lo deja noqueado en el suelo. Queda una escena mítica de los cómics. Vale, pues luego lo pasamos por Twitter para ver. Es importante también decir, para un poco por poner la nota triste, y es que no va a salir para PC. ¿Cómo que no sale? Es algo que se ha confirmado esta mañana. No, pues es, hombre, después de lo que les pasó con Mortal Kombat 10. Eso fue... La optimización de PC, los servidores y demás. Parece que esta vez no se la quieren jugar y en principio ellos mismos han dicho que a priori no hay lanzamiento. Ya pasó con Mortal Kombat, la edición última, llevaba todos los DLCs, no me acuerdo ahora mismo el nombre de cabeza. XL. Ahí está. Perfecto. Gracias, Alfonso. En Mortal Kombat XL, 10XL, bueno, XL del 10 y jugando con esa talla, no salió para PC. Entonces... Si de hecho, Warner tiene problemas con el tema del PC. Bueno, acuérdate de Batman, así que... Arkham Knight, que bueno, aquello sigue como sigue, pero bueno. En fin, siguiendo cronológicamente, Watch Dogs 2, presentado ayer. Sí. Primero con un teaser filtrado. Se filtró por la mañana el teaser, que al final resultaron ser solo los primeros segundos del tráiler y varias partes. Y bastantes novedades en cuanto a que yo recuerdo la primera vez que lo vimos, Fran y yo estuvimos comentando que era un MMO, o sea, parecía un MMO, rollo, ahora se ha pasado de Lobo Solitario y Eden Pierce a un grupo de hackers, parece que eres un protagonista, o sea, un miembro de SDEC, que es son los hackers buenos. Estilo Mr. Robot, ¿no? Sí. Parece que va un poco inspirado, pedazo de serie, mirárosla si no la habéis visto. Y más allá de que sea un protagonista nuevo, una acción nueva y demás, sí que parece que las mecánicas van a cambiar bastante. Se puede ver en el trailer que hay incluso modos competitivos, rollo muy GTA Online. A mí me pareció muy GTA Online las cosas que hay. Está apostando fuerte Rockstar y veremos GTA Online. Yo creo que tanto los episodios de GTA V creo que no llegan porque... Rockstar está viendo que GTA Online, sí, está tirando muy bien. Sí, creo que te están teniendo un beneficio con esto Sí, importante. Sí. Bueno, ya está bien, Rockstar, ya está bien. A ver, si no queréis hacer los episodios, hacerle a Ángel Red Dead Redemption 2, que es el rumor que lleva 6 meses de verdad, diciendo... por favor, ya necesito un Red Dead Redemption 2. Lo siento, pero creo que no va a haber sitio para Red Dead Redemption 2. Ya hubo la semana pasada 2 filtraciones, que fue el posible DLC de GTA V en Liberty City. Sí. Incluso sería una especie de crossover, porque se encontraría con Nico Bellic y demás. Y luego, Luis López, con Luis López. La imagen de un posible Red Dead Redemption 2, que luego también se apuntó que podría ser un remake, aunque sí que sería algo pronto, va a ser un remake o un remaster. Históricamente, en E3, lo que es la historia de Rockstar, la hemos visto. No, cero. Presencia, ¿tú has visto un stand de Rockstar en la feria? No, stand no. Están totalmente... Pero, por ejemplo, sí lo hemos visto en la conferencia que hablamos el otro día del E3 2005, ¿te acuerdas? Sí. La de Sony, que comentábamos. The Agent. No, The Agent no. Red Dead. No era Red Dead, era una demo técnica en el oeste. Todo el mundo lo interpretó como eso. Una demo técnica creada en el oeste de Rockstar. Red Dead compró los derechos a Capcom de Red. Pero era de Rockstar. Era demo técnica para PlayStation 3 de Rockstar. No acabó convirtiéndose. Sí, y acuérdate también de Xbox cuando anunció que GTA 4 saldría al mismo tiempo. Pero Fran, esto no fue Rockstar, esto fue una comunicación de Microsoft, Xbox, Peter Moore y todo. Correcto, pero por eso lo digo, que es importante en el tema de las conferencias. Hombre, a nivel estratégico te puedo decir que quizás sí, pero no veo haciendo un anuncio en plan, mira, Red Dead Redemption 2, no. Algo que está anunciado, que sí que pueda tener un poco de posición estratégica, por ejemplo, que los episodios de GTA 5 van a salir primero en Play 4, por ejemplo. O en Xbox One. Por ejemplo, eso sí lo veo. Pero respecto a la ilusión de Ángel de habrá ver Red Dead. No, porque Rockstar tiene su propia agenda. Rockstar marca sus plazos. Los houses dicen Nueva York, dicen, a ver, ahora no, pues ahora no. Ahora está todo el mundo en E3, pues ya nos esperaremos después. Cuando esté la gente distraída, tal, impacto triple. Sí. Es un poco el estilo que maneja el estudio. No me importa esperar. Mientras lo traigan, puedo esperar. Bien, pues eso por ese lado. Si queréis apuntar alguna cosa más sobre Watch Dogs 2, sensaciones que os ha dejado, o mira, pregunta a la gente en redes sociales a ver. Sí, simplemente teníamos la pregunta de Watch Dogs 2 contra Mafia 3. Bueno, después de haber visto el tráiler y de haber ido yo a San Francisco a probarlo, yo creo que son dos juegos muy diferentes. Mafia es un juego que apuesta totalmente por la narrativa. Tiene una jerarquía de jefes de zona. Eso me parece muy interesante, control de zonas, eso está bien, poder eso, perdonar vidas o poder reclutar y que te controlen pues esa zona. Puedes elegir para ti. Perdonarle la vida a los jefecillos de zona para que trabajen para ti, lo cual también afecta a la narrativa, o puedes cargártelos e intentar ir dominando zonas. Los tres personajes principales, entre los que está Vito, que es el protagonista del 2. Tienen un sistema de afinidad hacia ti, entonces si no les vas dando territorio o no vas haciendo lo que te piden, se van enfrentando entre ellos y contigo también. O sea que puede dar la sensación de que el juego puede tener giros argumentales interesantes, no solo en la jugabilidad. Yo lo veo dos juegos muy diferentes. Está claro que Watch Dogs va a ser un juego totalmente lineal en cuanto a la narrativa. Luego ya veremos la jugabilidad. En principio, a mí me parece muy similar al primero, salvo por los gadgets. Pudimos ver que puedes usar robots, drones, coches teledirigidos para piratear cosas y demás. Y veremos si el mundo abierto ese que parece... Veremos si eso luego acaba cuajando. O acaba downgradeado, se acaba... Sí, sobre todo a mí gráficamente me sorprendió, pero claro, ya sabemos la trayectoria de downgrades. Sí. A ver quién se fía de un tráiler de E3 de Ubisoft. Yo recuerdo cuando se anunció Watch Dogs, estábamos en el parking de la conferencia de Sony en el LA Sports Memorial Arena, y todo el mundo... Ubisoft gana el E3, Ubisoft acaba de anunciar lo más grande y tal. Y yo, estábamos frenando desde el móvil viendo el vídeo en plan, oye, ¿esto en qué plataforma es? ¿Esto dónde corre? Y te acuerdas que había dudas sobre la plataforma en la que estaba funcionando. Además, es que era un E3 en particular que estábamos sedientos de noticias de la nueva generación, que al final no hubo nada, estuvo todo vetado a nivel de Play 4 y nueva Xbox, prohibieron completamente. Por eso la gente utilizaba PCs. En teoría, con esas, con ese perfil técnico, ¿no? Con la RAM, con el procesador, todo, era un PC que replicaba lo que iba a ser la consola, porque estaba prohibido sacar la consola. Y yo me acuerdo que, de hecho, no solo sacar la consola, sino hablar de la nueva generación, no podía. Y lo único que se saltaron un poco la norma fueron Ubi con Watch Dogs, que sacaron esa demo técnica ahí, y todo el mundo tenía muchas ganas de ver el salto generacional, y si no recuerdo mal, Star Wars 1313, que también hizo algo parecido. Ese juego tuve la suerte de ver una demo guiada a puerta cerrada después, y tiene una pinta bestial. Sí. Jugable y demás. Eso oscuro, fue la nueva generación, ese fue el tipo de nueva generación que vimos en ese 3. En dos destellos. Bueno, pues veremos qué pasa con Watch Dogs. Más cositas anunciadas esta mañana, esta mañana. Destiny. Sí, la nueva expansión Rise of Iron. Sí. Tú que eres pro player de Destiny, ¿qué nivel tienes todo esto? Yo tengo nivel de luz ahora 320. Hay 335, lo cual es muy pro para conseguir. Podemos hablar, si quieres, de las horas que tengo, que son más de 800, y ya no haría falta decir más. Para los que juguéis a Destiny, sabéis que eso es una burrada. Pero en fin, resulta que este septiembre debería haber salido Destiny 2. Pero Activision cambió los planes, la hoja de ruta. Ha dicho que está haciendo dinero con las expansiones, claro, porque funcionan muy bien. Y la última fue francamente buena. Lo que pasa es que, acostumbrados a ese ritmo de 3 meses y expansión, esta lo ha tenido muy difícil para sobrevivir un año entero. Precisamente quieren intentar replicar el éxito que ha tenido esta para que el juego aguante otro año más. ¿Esta te refieres a Tekken King? Claro, Tekken King, que iba enfocada a durar un año, mientras que las otras duraban solo 3. Es cierto que es mucho más grande, claro. pero bueno, en este caso, Fran, Ángel, creo que es un ejemplo lo que ha hecho Activision con Bungie, con Destiny. Al principio costó un poco, pero conforme han salido expansiones, el juego ha ido madurando y mejorando poquito a poco. Y creo que el Rey de los Poseídos, Tekken King, lo deja... Sí, no, lo deja el juego perfecto a nivel de lo que tenía que haber sido desde el principio. Bueno, ya lo dijo Salva en el análisis, y es todo lo que el juego tenía que haber sido desde el principio, es Tekken King. Pues bueno, entonces, que Rise of Iron, que esperamos lo que has visto. En principio trae otro hilo argumental totalmente nuevo, igual que de Tekken King, más o menos de la misma duración, se especula. De hecho, han salido ya los detalles del peso de la expansión, y de Tekken King ocupaba 18 gigas y esta ocupa 16, o sea que más o menos va a traer lo mismo, al menos en cuanto a peso parece. Y también han salido las cosas que tiene. Tiene mapas del Crisol, tiene nuevos modos del Crisol, nuevas armaduras, nuevas armas, se aumenta el nivel de luz, tiene una raid nueva, lo cual es lo que nos interesa, estaba claro. Es indispensable. Y digamos que el juego está ambientado en la Casa de los Lobos, que es una de las facciones que todavía no había tenido su DLC propio, más allá de la Casa de los Lobos, que fue el primero. Sí, fue el segundo. Que al final a ese le quitaron la raid y sacaron este modo de oleadas que hay en el arrecife, es un modo por oleadas, y resulta que esta raid va a ser la que le quitaron a esa expansión. Eso sí que es reciclar contenido, sí, me lo guardo para luego, que aquí ya vais cubiertos, ¿no? Bueno, pues por lo que dices, Ángel, tiene buena pinta, ¿no? Sí. Vamos a ver, nos vamos a un Destiny 2. Tampoco es necesario hacer un pago por caja, pero oye, que Activision ha sacado un buen dinero. Sí. No son baratas, precisamente, ¿eh? No, 20 euros cada una de las cortas, y 40 euros fue la polémica, claro, que hubo. Si sumas lo que tal, dices, ¿para qué era sacar un producto nuevo en caja, un Destiny 2, puedo rentabilizar con los DLCs? De todos modos, espero que en un futuro veamos un libro de todo lo que ha sido el desarrollo de Destiny, porque ha tenido que ser una cosa realmente memorable. Había fue Kotaku el que sacó información de Insider, que además tiene buen nivel a la hora de haber contado cosas de qué ha pasado a Destiny desde el principio, y decían que Destiny 2 se ha replanteado, se ha puesto de director Luke Smith, que es el director de la anterior expansión de Tekken King, y además Luke Smith estaba en One Up, era como nosotros, era un periodista de videojuegos muy... Y acababa de director de juegos. Sí, era muy muy muy fan de Halo. Alfonso te está mirando y está diciendo, ay, eso es lo que voy a hacer yo. golpe de estado. Tomando notas. Está apuntándolo. ¿Cómo dices que se llamaba? Y él entró en Bungie de PR, luego... subió como escritor. Tendría buenas ideas. Y ahora fue el director de Tekken King y va a ser el director de Destiny 2. Ole tú. Así que fíjate la carrera. Y de hecho también, entre esas informaciones que sacó Kotaku, destacaba que Destiny tuvo un desarrollo muy, muy polémico, porque el guionista principal dejó el proyecto por temas, hubo demandas y demás de por medio, al igual que el compositor. Lo de Martin O'Donnell, el compositor, compositor principal de todo Halo y compositor de parte de la banda sonora de Bungie, yo no entiendo. Si es uno de los mejores músicos de la industria, y nunca se supo qué pasó ahí, ¿verdad? Le indemnizaron, pero... Sí, nunca se supo exactamente. El tema está en que iba a tener una narrativa mucho más amplia, mucho más ambiciosa, y por eso el juego tiene tantos detalles en las cartas del Grimorio, en lecturas que puedes hacer de objetos y demás, porque iba a tener una historia súper elaborada y un lore súper grande, y al final se quedó en lo que se quedó. Pero esperemos que lo rescaten de alguna manera. Seguro va a estar Destiny bien presente en el E3. No, estará en el recinto de Activision, porque Activision tampoco está en el Convention Center. Bueno. Hemos dicho que Electronic Arts no estaba. Sí. Tampoco estará Activision, que decidieron pues alquilar un espacio contiguo para no pagar las tasas que, o los precios que está exigiendo la Asociación de Software Americana, que es la que gestiona el espacio del E3 del Convention Center. Vale, cosas que también han sonado esta semana, muy ilusionados, 10º aniversario, 2006 de Rising, parece que vuelve Frank West, hemos visto unos artes, unas capturas, que lo que parece que va a ser un remake. Sí, un remake primero. Primero de Rising. El tercero personalmente no me gustó, el segundo a mí me agradó bastante, pero bueno, con el primero creo que sinceramente no hay nada del carisma de Frank West, es inigualable. A mí particularmente un remake ahora de Dead Rising. A ver, te voy a decir una cosa que no me ha dejado, bueno, me ha dejado muy confiado. Este título lo desarrolla Capcom Vancouver, es como se llama el estudio, es el mismo estudio de Dead Rising 3. Bueno, a ver. Salva tiene una pieza fantástica hablando sobre, además, que se ha hecho un Photoshop un arte bestial, increíble, el arte. Ha dicho, bueno, ya que no salgo en el plató, voy a hacer aquí mi cara de modelo, ¿sabes? Con la de béisbol. He visto la foto y digo, me voy. No tengo nada que hacer. Pues ahí está Salva explicando. A mí me arregla el día en Twitter, sinceramente, el arte. Sí, la trola a la gente. Bueno. El público femenino de Mary ha subido un 100%. Otra cosa es lo contenta que está su mujer con ese arte. Bueno, en fin, eso es otro tema. Que espero que una de las informaciones que había respecto a este remake de Dead Rising es que se podía extender el área a los alrededores del centro comercial, ¿verdad? La fuente original mencionaba remake del mall, del centro comercial, en surroundings, o sea, los alrededores. Sí. Pues puede que haya ahí algún capítulo, no sé cómo lo va a enfocar Capcom, un reboot. Pero bueno, Frank West creo que con 10 años está bien. Lo malo es que creo que esto cierra la puerta a Resident Evil 7. No, yo sigo apostando. Es el aniversario. Por lo menos un anuncio, un teaser cinemático, Resident Evil 7. Por lo menos yo creo que toca. Coincido, lo hablamos en el Meri Podcast. Es que son 20 años. Es por otro lado, ya has colmado de spin-offs como Umbrella Corps, que es un juego muy discreto. Por lo que hemos visto, no nos ha parecido tampoco que sea un juego de peso. Es un título, es un shooter por equipos hecho con el motor Unity, que sabemos que es un motor súper modesto y accesible. Por 2.000 euros tienes una licencia para hacer juegos para móvil, por ejemplo. Y también hemos tenido Resident Evil Revelations. Muy bueno. El segundo, muy bueno. En modo cooperativo para jugar en local, fantástico. Más oscuro, aunque no llega a ser tan clásico como los HD Remaster del primer Resident Evil, que también salió muy bien. Y también lo que se especula es el HD Remaster del 2. No, no se especula, se anunció. Se anunció el remaster, ¿no? Un remake. Va a ser un Resident Evil 2. Pero no es HD remaster, ¿no? No, va a ser un Resident Evil 2 planteado como lo plantearon el Resident Evil remake de GameCube, que ahora han dejado en HD. Más o menos esa es la idea que propusieron cuando lo anunciaron. Bueno, a ver qué tal. Me hubiese gustado más lo que hicieron con el primero hace poco. Disfruté muchísimo y el nivel gráfico era pues una cosa parecida. Esperamos para Resident Evil 2. Y ¿qué lanzamiento tiene? No, ¿lo llegaron a decir año? Yo no sé si se ha hablado de fechas, pero no la tengo en esto es lo que vino a raíz de un grupo de gente que estaban haciendo un remake de Resident Evil 2 con un Revenging 4 3. Eso ya creo que vienen de les escaparon el desarrollo, les dijeron que no y les ficharon, sí. Pues bueno, a ver qué tal, pero ha estado muy parado todo, no ha habido comunicación, porque no me suena de ese plan de seguro. Se anunció y ya está, se quedó ahí. Anunció. Pues número 7 sí que podría marcarse, y sobre todo siguiendo un poco la línea de Revelations, que es lo que yo nunca entenderé, cómo pudieron sacar el 5, sacar 6. Revelations y luego sacar el 6, o sea, es... Personalmente creo que ha sido un poco, sobre todo con Revelations 2, ha sido tantear. A ver, oye, survival horror clásico, vamos a ver, esto gusta, claro, gusta, la acogida, vale, parece la que ha ido. La acogida que tuvo Revelations, después volver al tono que todo el mundo criticaba. Que fue episódico. Bueno, el 2, fragmentado cada semana. Esta semana, este capítulo. A mí eso no me pareció bien. Pero bueno, es política de empresa de cómo quieres comercializar el producto. Y así se queda. Bueno, pues por aquí Fran dice que The Rising no va a impedir que haya un teaser de Resident Evil 7. Podría ser. Cosas de última hora también. Venga, lleva toda la semana, pero parece que una tienda se le ha escapado. Skyrim Definitive Edition. El remaster de Skyrim, sí. Parece que lo anunciaría... Fran pone cara de Bethesda, please. Hablando de Bethesda. ¿Que sí o que no? Sí, está con la versión tienda definitiva de Skyrim se llama Skyrim con mods. No... Para PC, efectivamente, claro. No, bueno, y Fran, que tiene una sección... Bueno, esporádica. Esporádica. Ya retomaremos. De mods en general y de Skyrim, que bueno. Fue un ensayo. Con Skyrim hay una cantidad de mods increíbles, sí. Que eso sí que es la versión definitiva. Entonces no sé Bethesda por dónde va a querer salir, ¿no? Bueno, ya que está tan de moda el remaster y tal, como lo saca todo el mundo, pues ¿por qué nosotros, no? Me parece feo eso, ya está bien, hombre. Y además, después de jugártelo en PC, ¿qué te van a hacer? ¿Qué remaster te van a hacer? Claro, es que parece muchas veces, y yo soy el primer partidario, a mí Skyrim me encantó, sí. Es un juegazo, quiero decir, yo volvería a echarle 100 horas seguramente si lo sacaran, pero yo creo que se está utilizando un poco también la generación actual como... Las consolas no tienen mods... Aprovecho para sacar remaster constantemente. Acuérdate de Fallout 4 con mods. ¿Dónde ha quedado eso? Creo que han empezado a salir algunos mods. Algunos, pero de hecho, incluso con eso ha habido polémica porque algunos usuarios se han tomado a mal. Bueno, en fin. Hombre, normal. Que nada, que... Entonces en la conferencia de Bethesda, como... ¿Qué anunció? ¿Te acuerdas? No recuerdo ahora mismo el... Sí, lo anunció Todd. Todd, el apellido no me acuerdo. Pero bueno, de hecho tiene una canción y tiene un vídeo con todas las mentiras que ha ido con... Pero a ver, ¿vale? Mentiras. Es en plan de... Todas las cosas que luego no han sido, como él ha dicho. Y es en plan con musiquita de piano y diciendo las declaraciones y tal. Y de los tiempos de Oblivion, bueno, con Fallout, con New Vegas, con Fallout 3 y bueno, y es... Cuanto menos que curioso, ¿no? Apuntarle las imprecisiones. Es uno de estos casos en que habla de cosas que están, pero no están tan bonitas y tan bien implementadas como lo pintaba cuando lo hablaba. Exacto, pues eso. Es un poco Molino. Sí, eso te iba a decir, que me parece de Peter Molino, que en paz descanse, ya que se ha retirado de la industria. Todd Howard es. Sí, creo que sí. Sí, creo. Apellido me sonaba, pero no quería adelantarme ahí. Vale, más cosas, Ángel, porque nos acercamos al Ecuador de esta previa. Gears 4 teníamos también. Bueno, en principio, a ver, sin dejarnos a Bethesda, de Evil Within 2. Uh-huh. Esto me lo he perdido. Estamos aquí hablando y me he enterado. Vamos, no sé si podéis apuntar alguna cosa, pero... Sí, bueno. Salió ayer en noticias y como que una filtración de Shinobi, ¿verdad? Shinobi 602 es un insider de un crowdfunding, por favor, para este hombre, porque nos está... Echando una mano. Sobre todo para... con Bethesda, sí, Devil Within, lo de Skyrim también fue suyo. A ver si la queda una denuncia. Está filtrando bastantes cosas. Sí. Hombre. No, lleva tiempo con estas cosas, así que nada, sí. Si todavía no lo han pillado, yo creo que estamos a salvo. Bueno, pues ahí tenemos a una miniatura del Guardian a la derecha detrás de Ángel, cabeza caja también, caja cabeza, ¿no? Es el nombre que también se le pone ahí con su martillo. Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Con Mikami. Sí, tiene sentido, porque a fin de cuentas Tango, desde el primer Devil Within y las expansiones, no... No, pero fíjate que así que es el momento de que... Comentaba que me lo jugué tranquilo en casa de Evil Within y me dejó un poco ejecución muy discreta, la ejecución mala, algunos escenarios, algunos niveles, sabes que va cambiando la temática, un poco inspirados, incluso algunos copia total de Resident Evil 4, en fin. A ver por dónde va este, si lo dice Shinobi... Yo es que sabes que soy alérgico a los juegos de terror, yo, pero bueno... ¡Uy! Sobre que le da susto. Pero bueno, lo que he visto en los foros y tal, hay una relación de amor y odio que pasa con muchos juegos y pasa también con Evil Within. Gente que le encanta y gente que lo odia. A mí no me dejó satisfecho, ¿no? La verdad es que no. No me parece un título normal. Discretito, tiene momentos, tiene sus historias. De las redes sociales, que te ve con la tablet. Nada, aquí nos preguntan cosas o desean cosas, vamos a decir mejor. Hemos entrado, por ejemplo, en el modo remaster y por aquí preguntan un remaster de GTA V. No sé. ¿Quién lo pregunta? Armbaco 185 pregunta sobre remaster de GTA V. Remaster de GTA V. ¿Otro? ¿Cuántos queremos? A ver, pero ¿qué es? Si lo tienes en todas las plataformas que hay ahora mismo. Hasta que salga en móviles ya y en Nintendo. En móviles, ¿no? Vamos, están todos los GTAs clásicos en móviles. Nos preguntan muy interesante por aquí, que se ha hablado mucho últimamente y lo hemos sacado en el APM también un par de veces, lo del Spider-Man de Sucker Punch. Sí. Si lo podríamos ver en el E3, sí, ¿qué pensamos? No lo hemos desarrollado porque vamos un poco de más reciente para atrás. Pero sí, bueno, Sucker Punch, en cuanto a mecánicas de sandbox aplicado a superhéroes, creo que... Bueno, quitado Arkham Knight, pero creando un universo propio de superhéroes lo ha hecho de forma sobresaliente. Sí. El juego, pues algún, bueno, alguna imperfección, alguna impureza ha tenido, pero bueno, en Cold McGrath y después en First Light. Me gusta más First Light porque cambia el set de poderes. Sí, sí. Y creo que es y mucho más condensa, divertido. Condensa más la experiencia y sale algo más redondo. Lo que opina alguno, no todo, hay gente que no le gusta. A mí me gusta más First Light que... Sinceramente, sí, pero por el set de poderes también, básicamente, ¿sabes? Tiene bastante sentido. A ver, cuando tú manejas rumores, hay un arte que desarrollas cuando llevas muchos años con esto, que es ver si tiene sentido. Y en este caso, Sucker Punch, el periodo de tiempo coincide, porque han pasado. Llevan dos años sin hacer nada. Han pasado un tiempo. Luego, estuvieron aquí, de hecho, sí, sí. Y luego, por ejemplo, ves que Sony ha hecho su movimiento estratégico, se ha llegado con Marvel, hecho aquí tenéis a Spider-Man, os lo dejo. Aquí lo tenéis, era nuestro, pero nosotros ahí está, sale... El chavalín este, ¿vale? Lo dejamos para para Civil War, ¿sabes? Sale un ratito allí y tal, y ahora vosotros nos dejáis que hagamos un juego de Spider-Man. Y así ganamos todo dinerito, la gente se queda contenta. Espérate, estoy viendo ahora mismo la reunión en Sony, los ejecutivos, en plan, venga, te lo dejo, tú me lo dejas, correcto, vale. Pues eso no tiene. Eso es lo que dices tú, Fran, es ver si tiene sentido, ver si es coherente, ver si el marco de tiempo coincide. A lo mejor no pasa, pero son cosas que salen. Si pasa, que salen, tiene sentido. Bueno, vamos a darle. Vamos a ello, ¿verdad? Si hay una cosa loca así, pues, como por ejemplo Final Fantasy VII Remake. No, bueno, pues por eso no lo decimos. Y te voy a decir una cosa. Yo cuando me senté en la conferencia de Sony, me mandaron un mensaje y me dijeron: disfruta con lo que vas a ver. Y yo no tenía ni idea, pero efectivamente. Ahí estaba. Sobre. Entonces. Respondiendo al tweet, queda claro. Más tweets si quieres. Nos preguntan también si creemos que habrá algo de Naughty Dog. Supongo que se refieren a Last of Us 2. No se me ocurre. Posible. Es demasiado pronto. Conociendo muy al estudio. Mucho. ¿Expansión de. No, de Uncharted? No. En Uncharted tiene programadas expansiones en el modo historia. Entonces, sí, es lo que nos confirma a nosotros. Exacto. Sí. Pero, bueno, pero esto es tanto de Ángel. Esto es Ángel que le tiró la lengua al guionista. Sí, por lo visto, sí. El guionista a cargo de Uncharted nos dijo que su idea era sacar expansiones del modo historia de la calidad y duración de Left Behind. Correcto. O sea que... Pero acaba de salir SL3. Hay muchos eventos por delante en donde Sony podría anunciarlo. Por ejemplo, en la PlayStation Experience de diciembre. Lo veo complicado. Hubo muchos rumores hace poco con ese easter egg, digamos, sin entrar mucho en detalle, que en Uncharted 4, y ahí me callo para no destripar mucho a la gente. Gracias. Eso. En el que todavía no he podido jugar. En el que se salía algo de un posible Last of Us 2, pero al final se desmintió, porque van a ser los cómics lo que va a salir. Van a salir cómics nuevos y no un juego. Vale, pues venga, dale un poco más a redes sociales, Ángel. Estamos a punto de llegar al Ecuador del debate. Eso quiere decir que va a haber relevo en el carril del 8 en la banda derecha de esta mesa. Sí. Por redes sociales, de momento, muy tranquilos. Bien. Ya nos empiezan a trolear diciendo que quieren un Kinect 3.0. ¿Kinect 3.0? Bueno, en fin. Siguiente tema, por favor. Yo he leído por ahí si alguien preguntaba que si llevas mechas, que con los focos se te ve el pelo. Con los focos, claro. Es el problema de ser albino es que cuando retocas la luz para hacer el sabías qué, parece que tengo el pelo verde. Eso es lo que pasó, ¿no? Bueno, hay un tema que quieres hablar, que lo hemos comentado en el podcast también, que es el tema de las consolas intergeneracionales, tanto PlayStation 4.5, PS4 Neo, Xbox Scorpio y, bueno, la versión Slim, que también está en la quiniela, que, bueno, que estamos viendo que la potencia, el salto, comparado con los saltos históricos de generaciones anteriores, estaríamos hablando de que habría una nueva generación metida entre medias de esta, camuflada. Claro, yo voy a soltar mi bilis sobre esto y ya me voy corriendo y que entre Alfonso y se... Perfecto. No, pero ha habido mucha polémica en redes, la gente ha estado muy repartida, hicimos una encuesta y de hecho ganó la gente que opina que no, que efectivamente va a ser solo una generación... va a ser generación intermedia, sino unos modelos nuevos de consolas, pero hace poco se han filtrado datos sobre técnicos. La potencia, claro, efectivamente. Y para que nos hagamos una idea, ahora las consolas de la actual generación están, creo, entre 1,5 y 2 teraflops de potencia. 1,5 PS4. Sí. No, 1,8 PS4 bueno, y 1,6 One, algo así. Y claro, se estaba especulando de que las nuevas iban a tener entre 5 y 6. Entonces dices, eso no es un salto... Estás, bueno, multiplicando... Pequeño, por, claro, estás multiplicando por 3 la potencia. Y sinceramente, yo creo que la... Sobre todo teniendo en cuenta la potencia de PC, la generación se les ha quedado un poco corta. Porque hay que tener en cuenta que... Bueno, a ver, partiendo de la base de que 1080p 60 frames por segundo cuesta, sí. No es algo estandarizado, sí. Que llevamos de Play 3 así. Claro. Y 9 teraflops tiene la 1080 cuando la analizaste. 9 teraflops y las nuevas gráficas de AMD, estás hablando de 5,5, 11 cuando pones dos en Crossfire, que sería el SLI de NVIDIA, sí. Y claro, estamos hablando de que cuando salió Xbox 360 llevaba una gráfica carísima que salió, tardó 6 meses en salir al mercado. Sí, entonces, cierto. Las consolas y PS3 igual con su procesador. Entonces, estamos hablando de tecnología que salió y era tecnología que no había en la calle. Disponible y al las mercado. Consolas actuales salieron con gráficas y procesadores de portátil. Mm. Es un dato importante. Entonces, yo creo que esta generación, como ha dicho mucha gente, se ha quedado corta desde el momento en el que ha salido. Pero... Y esperemos que no sea una generación intermedia de experimentos y remakes, que es lo que apuntaba mucha gente, simplemente por los consumidores, porque claro... Esto lo hemos tratado muchas veces, sí. ¿No? El mercado de dos velocidades, gente que puede renovar las consolas en 4 años y gente que está acostumbrada a que una Xbox 360 te dure 9 años, una Play 3 10 años, que es lo que de lo que venimos. Sí. Bueno, pues interesante reflexión, a ver en qué queda. Sí. Yo me tomo la libertad de llamarlo intergeneracionales, porque... Nos la van a meter en medio de una generación, ellos no van a admitir que es una PlayStation 5 o una Xbox. Claro, evidentemente, sí. Yo creo que el elemento de choque, o uno de los principales elementos de choque, es la realidad virtual. En una Play 4, bueno, te va a dar lo justo. No, están, por lo que sabemos de las filtraciones, tienen que ir todos los juegos obligatoriamente en Play 4 y en Play 4 Neo, uh-huh. Incluyendo la realidad virtual. No sé cómo lo van a hacer. Pero si estás pidiendo que una, vamos, en... un Oculus o en un HTC Vive estás pidiendo 90 frames y 90 frames en cada ojo, o sea, multiplica, claro, y en los actuales. Sí, y en PlayStation VR son 60 y no puede bajar de 60. Sí, cuando tenga que bajen, el equipo de validación de PlayStation lo echa para atrás. Bueno, yo estuve probándolo en... Bueno, hemos probado muchas ocasiones PlayStation VR, 3, 4, recuerdo, y el último juego que probé fue Red, que es un juego de Play 2. De hecho, lo encontré en casa el otro día en Alicante, una joya. Y bueno, claro, eso va. Va finísimo, sí. Pero porque es un juego vectorial, apenas es todo textura plana y es muy sencillo, pero empieza a montar experiencias más complejas, no sé. Uf. ¿Te pusiste el traje de Daft Punk? Sí, me lo puse. Sí, ¿no me has visto las fotos con el traje de puesto? No lo he visto. Ah, pues lo tengo, sí. De hecho, estaba jugando y bailando y dos japoneses se pusieron una balda a mi lado, pero es que no me di cuenta. Me lo dijo Karen después que estaba. En fin. Tetsuya Mizuguchi, fuerte abrazo, maestro. Talentoso. Bueno, pues Ángel, si quieres, vamos a hacer el relevo. El turno Alfonso. Es el turno, sí. Alfonso. Mientras tanto, nuestros compañeros de producción van a aprovechar para lanzar un fantástico tráiler mientras estamos. Perfecto. No, descansito no, ¿eh? ¿Algún tuit más o ya...? Nada, cero. Nos han preguntado por realidad virtual, lo hemos soltado ahora y poco más potencia de las próximas consolas. Así que, todo tuyo, Alfonso. Bueno, Fran, pues... Nos quedan todavía temas respecto a las últimas horas. Nos hemos dejado quizás un poco apartados respecto a Microsoft, que Sunset Overdrive y Halo 5 podrían salir en PC. Es una de las que veremos a ver cómo vamos a orientar, cómo va Microsoft va a orientar el tema de PC, el tema de PC, porque se supone la nueva estrategia es emparejar lo que es el juego en PC con consola. Y veremos a ver si se nota esto en la conferencia, a ver si cambia el mensaje. Y ahora el mensaje es el conjunto de Xbox, la familia de Xbox. Ecosistema, Windows 10. Correcto. Sí, tiene todo el sentido del mundo. A ver, Halo siempre ha sido, y yo lo decía en el podcast este martes, que Halo siempre ha sido la última baza de Microsoft. Siempre ha intentado desde Halo 2, no ha habido ninguno más en PC y siempre han intentado guardárselo. Y bueno... me suena raro porque es esto, es ya soltar toda la artillería, ya no te reservas nada, no tienes nada, digamos, que con lo que contraatacar o con lo que reforzar Xbox. Entonces, bueno, todo va para PC, para la Windows 10 Store y todo va a digital. Veremos a ver cómo lo comunican. Tengo curiosidad por ver, sobre todo eso, cómo lo comunican, cómo plantean esto, que a partir de ahora va a ser, la prueba será que todos los juegos que anuncien sean para, también para PC. Pues como, ahí está. Como Forza, por ejemplo. Como Forza, Gears 4, ¿está confirmado o no va a estar confirmado? Forza creo que sí. ¿Y Gears? Sí, Forza seguro. Gears... No estoy seguro. Después de la versión Ultimate tendría todo sentido del mundo, pero claro, no, no se han avanzado muchos acontecimientos después de lo que vimos en la conferencia y después, bueno, hemos visto Killer Instinct, hemos visto Quantum Break, sí, con problemas, pero sí, finalmente más o menos corregido. Bueno, bienvenido Alfonso Arribas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Lo siento, no había más taburetes, habíamos tenido que hacer esta rotación en gente, el equipo. Te lo he cambiado. Sí. Son buenas las rotaciones, ya lo sabes, sí, sí. Hay que dar... Segunda línea, juego. Fresco, muy bien, fantástico. Ahí tienes tu Nvidia Shield Tablet para ir viendo el timeline de ese hashtag E3MeriStation que estamos sorteando. Primero, entre los que tuiteéis en directo, entre los que comentéis en YouTube y entre los que comentéis en Zona Foro, un Loot Crate de L3, cortesía de Katana HD, los nuevos auriculares de Madcats, que no me acuerdo lo que lleva, sé que llevaba un gorro de Mega Man. Lleva de todo. Siempre has querido tener un gorro de Mega Man, ahora que sale Mighty No. 9, pues te lo puedes poner. En fin, pues nada, Alfonso, respecto a PC, que también estás tú ahí bastante metido, Remedy, nos llegaba ahora, después de Quantum Break, nos ha llegado la información de que dividen al estudio los finlandeses y van a tener dos proyectos con mitad de personal en cada uno. Sí, vamos a ver cómo lo soluciona, porque sí que está claro que Remedy ha sido muy afín siempre al PC, ha tenido buenas versiones de PC, pero es uno de los mejores estudios que tiene Xbox. Es normal que intenten partirlo, que intenten crear más contenido, porque al final, si te das cuenta, los periodos de lanzamiento de los juegos de Remedy son un poco extensos, por decirlo de alguna manera. Quantum Break se ha ido 6 años, ¿eh? Sí, desde el principio. Y el cambio que tuvo, ya te acuerdas del personaje protagonista que tuvo un cambio, ha seguido avanzando. Eso, un poco sustituirlo por esta... Bueno, modelo más pequeño. No, no, y el asunto de poner actores reales, de aprovechar los estudios que tiene Microsoft, todo esto, idea de Phil Harrison, si no lo suelto, reviento. Esto fue quien tuvo el directivo de los estudios mundiales de Xbox. Y bueno, a ver, Remedy no está en exclusiva con nadie. No. Ellos trabajan... Es un estudio independiente que puede hacer juegos para quien quiera. Tienen muy buena relación con Xbox, pero pueden hacer lo que quieran, sí. Entonces, hay dos proyectos. Yo creo que no se va a anunciar ninguno ahora, si es demasiado pronto. Esto está en preproducción. Y quizás el año que viene sí. Parece un poco el efecto que hizo, ¿te acuerdas? Respawn, cuando se fundó. Dijeron, tenemos un juego, este es nuestro estudio, y nadie más dijo nada, ¿no? Bueno, pues a ver qué pasa. Lo que no es descartable es que pueda que sea un proyecto para... exclusiva para Xbox y otro que sea multiplataforma, por ejemplo. Sí, Respawn, por ejemplo, ya anuncia que va a hacer dos títulos, como tú dices. Empieza con un juego potente que fue Titanfall y ahora van a sacar uno de Star Wars y Titanfall 2, que también están trabajando en el juego. No sé si se verá. Nuestro juego más esperado, Alfonso. Sí, señor. Stand by for Titanfall. Que cae aquí. Nos cae aquí el Titan, Alfonso. Me queda minoría. No. Lo más esperado, ni más Effect ni nada. Porque tú digas que más Effect. Bueno, hablando de Electronic Arts. Sí, podemos empezar con. Con Titanfall 2. Titanes. Por serio. Venga, crack. Titanes con espadas. Ya lo único que le faltaba es el teaser, lo que hemos visto, ¿no? Muy conceptual, Titán, y de repente saca ahí el espadón. Y bueno, ¿qué tiene que tener Titanfall 2? Yo creo que tenía una buena. Lo importante es que tiene una buena base. O sea, muy buena base. Tienen un lore, por decirlo de una manera, muy potente. Tienen una historia que no se desarrolló prácticamente nada. Yo no me acuerdo de nada, sinceramente. Y lo tienen ahí. O sea, que ahí pueden crear lo primero, lo más importante, un modo campaña. Que sea un multijugador camuflado. No, bueno, escucha, no. Quake 3 tenía... El modo de campaña de Quake 3 era niveles del multijugador camuflados. Sí, Battleborn ha hecho algo parecido. Tiene como unas partidas que son multijugador y ahí te va metiendo un poco de historia, pero no, en principio debería ser otra cosa, yo creo, porque lo puede hacer. O sea, no es algo... Va con el juego. Y veremos a ver qué hace. Por un lado, yo para mí eso, modo campaña. No sé qué opinaréis. La campaña se está imponiendo. A ver, reacciones del público siempre... no violentas, pero sí de repulsa hacia juegos shooters que no tienen campaña. Y fíjate que la campaña Call of Duty la incluye siempre, pero y Battlefield, y cada vez duran menos. Sí. 5, 4 horas. La última de Battlefield se quedó en 4 horas. Entonces, bueno, coño, haz una campaña de 4 horas buena, si quieres, y dejas a los... No tienen tiempo, es cuestión de tiempo. O sea, los tiempos de desarrollo que llevan no da para más. 18 meses es un poco lo mínimo que se puede pedir. No, muy poquito. Estamos hablando de 2 años, ¿no? Va a ser para Titanfall... Va a ser eso, va a llegar dos horas, van a explotarlo todo, poner todos los efectos posibles ahí para que se vea todo lo que han hecho. Venga, ya está, venga. Bandera, multijugador. Bandera americana, no, porque no haya bandera americana, sino bandera americana ondeando y ya está. Y cortamos. Otra cosa importante, que cambian de motor gráfico. En principio trabajaban con Unreal 3 y bueno, una versión muy modificada, ya sabéis cómo va esto, incluso Mass Effect los anteriores trabajaban con este motor y ahora Frostbite. Veremos a ver cómo le va la jugabilidad, a mí es lo que más miedo me da. Porque... El Frostbite se está estandarizando en todo, o sea, mira, FIFA desde Mirrors, FIFA, Need for Speed, Titanfall, ¿cuánta pasta costó ese motor para que tengan que ponerlo a rentabilizarlo con todo, eh? Sí, y además han tenido que hacer un trabajo de implementación para que funcione en un juego de fútbol, en un juego de carreras, es que es muy, muy bueno, complicado. Bueno, el Fox Engine, ¿eh? Con Pro Evolution. Sí, sí. El que, claro, el Fox Engine costó 60 millones de dólares. Es el Fox Engine que lo ha aprovechado. Y sin que le echen la culpa a nadie, ¿no? Es porque Kojima pringó por haber hecho el Fox Engine. Pobre. Sí, sí, sí. Pues eso es importante, porque yo creo que es un juego que, como le pasa, salvando todas las distancias con Counter-Strike, por ejemplo, al final el motor hace mucho, tiene que tener esa velocidad, claro, tiene que tener esa agilidad, y Titanfall sin verse muy bien, porque ya sabemos que salió en 360 y era un poco flojito. Empecé y iba muy bien, porque tenía, creo que eran una barbaridad, 20 gigas de texturas en Super HD. Es verdad, una barbaridad. Y además era en plan de, si no lo pones en Super HD, sí, las tienes ahí en plan, claro, okay, por si algún día lo pones, ¿vale? Pues lo activas. Sí. Así que veremos a ver si realmente a nivel de jugabilidad, sobre todo, funciona la igual. La jugabilidad, es clave. Bueno, las mecánicas eran muy buenas, pilotos, el wall running que después se impuso en otros títulos de Call of Duty, por ejemplo, lo absorbió también, no sé, vemos muy bien, porque había ideas coincidentes, ¿no? Entre ambos estudios, y recordemos que Respawn viene de Infinity Ward, con Zampella y compañía que se pelearon y ya se fueron. Se llevaron a gente muy buena. Sí, pelea épica, una pelea para los anales de la industria. Y abogados tremendo y haciendo comunicados y demás. Sí, sí, sí. Al final salieron bien, ¿eh? Salieron bien parados dentro de CABE y bueno, y tardaron cero coma en que Electronic Arts dijera, venid, que aquí tenéis presupuesto a hacer un buen juego. Un muy buen juego, te voy a decir, según mi opinión, más fallos de Titanfall. Las expansiones, Te iba a decir, sí. Muy malas, no puedes no añadir ni titanes, ni escenarios, ni un poco más, cuatro armas y apenas... Es cuando se nota que, oye, que es que en tu contrato puede que tengas que hacer expansiones y las haces como puedas. Fíjate, porque le pusieron mucho ímpetu, recuerdo, fueron en los Games Awards cuando se presentó el Titan Atlas, me parece, y bueno, veías que había dedicación y que había ganas por hacer las cosas fantástico. Sí, no, pero después al final, como que es verdad, Francia, al final, ¿verdad? Quedó un poco... Pero no tenía mucho sentido, porque realmente tenían todas las bases para hacer DLCs de mucha calidad. Tenías los titanes, tenías armas, tenías nuevas habilidades y no sacaron nada. Fue como lo que dice Fran, un poco por cumplir, en plan, bueno, ahí lo tenéis. De hecho, se regaló hace unos meses, se regalaba el Season Pass para intentar un poco despertar a la comunidad y se fue regalando. Lo compré y creo que es que te daban caso, te dropé, en fin. Es una teoría, pero yo creo que, digamos, las expectativas que tenían no llegaron en cuanto a venta y tal, no llegaron. También creo que no les funcionó bien la jugada de la exclusividad. Eso fue una lacra tremenda. O sea, la cantidad de shitstorm que llevó ese juego. Y yo lo recuerdo porque me cayó. Yo, desde el primer momento cuando lo probé, dije, este juego es muy bueno. A ver, shooters me gustan mucho y este juego va a funcionar, este juego confío. Y bueno, y claro, ya es que no, es un exclusivo. Y al ser exclusivo de One, pues tienes... Ya es que no es inevitable que los... Fanboy Wars se ven afectadas. One no tuvo el mejor comienzo, como sabemos. Entonces había mucha... Digamos que antes del lanzamiento había ganas de que no funcionase al nivel que tendría que haber llegado. Y bueno, y también lo hizo muy mal Respawn con la comunidad. Respawn y EA no supieron manejar. Y bueno, y también ha pasado lo mismo con Battlefront. Battlefront ha sido súper fugaz. Fue muy fugaz. Entonces creo que Electronic Arts tendría que mirar algo de comunidad, reforzar ese aspecto, porque no puedes... Mira, desde modos, incentivos, competiciones, eso tendrían que apuntalarlo, porque sus juegos, sus shooters, están siendo muy fugaces. Es que a veces no sé, obviamente no se comunica, pero tú, bueno, nosotros como periodistas, como gente que estamos en el medio, lo vemos. Está claro que Battlefront llegó... Llegaron con la lengua afuera, porque tenían que llegar en la época que tenían que llegar. Y ya está, ellos han cumplido, pero no les pidas más. Pero yo creo que, vamos, seguro que llegaron pero a ultimísimo. Pero vamos, sobre la bocina, ¿sabes, Alfonso? Con la gente, con los directivos ahí con la espada por detrás, vamos, yo lo tengo clarísimo. Sí, pero bueno, ahora la situación es bastante diferente. No me quiero dejar a Mass Effect Andrómeda, Alfonso, que bueno, ya está, te dejamos en autopilot y te lo dejas dando todo. Yo quiero también. Sí, vale. No, drogadura, ya sabéis que se enseñó un tráiler en el pasado E3. Bueno, que, un teaser rapidísimo. Nada, muy rápido, nada, sí. Con un poquito de música y cuatro escenas de que no hay in-game. Y yo lo que espero, sobre todo, que se enseñe gameplay. Vamos a ver, sí, cómo funciona también el Frostbite, que se incorpora aquí como motor otra vez. Todos los lados. Vamos a ver cómo va y sobre todo a nivel de historia, claro. Vamos a ver, se supone que acabó la trilogía original, empezamos hay muchos rumores de nuevas galaxias, nuevas... Veamos a ver qué pasa. Yo lo más interesante, qué compañero vamos a tener, qué historia van a plantear, porque... ¿Quién va a ser el protagonista? Claro, el protagonista del juego, no sé. Mass Effect, fíjate que llevamos 2 años, porque hace 2 años en el E3, mostraban el teaser, era en plan, sí, estamos haciendo Mass Effect, y mostraban 4 ordenadores ahí en BioWare. Pero fue lo que pasó igual pasó con este juego de Criterion sí. Y con Mirror's Edge también. Estamos haciendo Mirror's Edge, mirad, esta gente está trabajando en Mirror's Edge, tiene ordenador, esta gente, pero tal cual, o sea, desde dentro, desde el estudio, sí, esta gente de Criterion está haciendo el juego. Y además aquello era, mira los sketches, entonces pasas de la moto, pasas al avión, tal, y ese juego tampoco ha salido, ¿no? El año pasado vimos el teaser, sí. Y ya yo creo que este año toca el todo. Está previsto para Navidades de este año, ¿verdad? Navidades o marzo del año que viene. Año fiscal, seguro. Yo he oído rumores que además creo además que fue con Shinobi también. También Shinobi. También con Shinobi, que han comentado, y tiene sentido por lo que sabemos del juego, que es la secuela espiritual del primer Mass Effect. Es decir, ya está, ya chiquillo, se ha emocionado. Ya está aquí, no puede. Que el planteamiento general del juego es alejarse un poco de ese planteamiento más cinemático con el que se metieron con Mass Effect 2. Y más espacio abierto, más exploración. Bueno, vamos, sabemos Marco, que vuelve el Mako. ¡Vuelve el Mako! ¡Está confirmado! ¡Está confirmado! ¡Trailer! Sí, está confirmado. ¡Vuelve el Mako, señores! Le llevaba al límite al Mako. ¡A tope! ¡Tochetado! En vertical, casi. No, pero sí que es importante que vuelva a sus orígenes. Yo creo que para mí es la mejor entrega, vamos, sin ninguna duda. Para mí también. Sí. Y el tema de rol y todo, que luego se fue cada vez simplificando más. De hecho, el último juego tenía una opción en plan, oye, si no te gusta el rol, ya te lo hago yo. Si no te gusta las cinemáticas, te las saltamos. No te preocupes, está todo pagado. Claro, tu autopilot igual. Y yo creo que eso debería cambiar, vamos a ver. Yo lo tengo, lo comentaba otro día en los vídeos, que es uno de mis más esperados, y vamos a ver lo que sale de ahí. Y ahí, pues sí. En ese sentido también tenemos veremos a ver si se anuncia. Visceral está trabajando en un... Con Amy Hennig en Star Wars, Han Solo. Jay Raymond, ¿no? Está también ahí, la chica de Ubisoft. En otro Star Wars. O llevan dos. Claro, Jay dijo de Ubisoft, bueno, ya aquí ya... Bueno, era la directora del estudio en Montreal. Montreal, digo bien. Creo que sí. Era de los... Sí. Yo los sé, sean grandes. Directora del estudio. Sí. Y dijo, me piro y me voy a hacer un juego de Star Wars. Hombre... Vamos a ver. Yo, Visceral, a mí es una empresa que me gusta mucho. Visceral es el que está haciendo el otro. Está haciendo el otro y está con Amy Hennig, que es la guionista de Uncharted, que se fue antes de terminar el juego. Es en plan de, ¿cómo continuamos esto? De hecho, hubo tramas que tuvieron que tumbar porque no sabían cómo seguirlas. Sí, después de irse ella. Es que en los estudios siempre hay una planificación. Dice, oye, a ver, somos los Stronier. ¿Qué tenemos en nuestra plantilla anual? Tenemos un juego deportivo, tenemos nuestros juegos deportivos que van bien, bueno, menos NBA Live, pero bueno, todos los demás, FIFA va bien, sí, claro, Madden va bien también, sí. En Estados Unidos flipas, nivel que tiene. Tenemos shooter también puntero. ¿Qué no tenemos? No tenemos un juego abierto, no tenemos un GTA, no tenemos un juego de acción tipo tal. Un mercenaries, hombre. No tenemos... tú ves que Ubisoft crea... un juego Assassin's Creed o Watch 2 que vende millones, y dice Electronic, no tenemos nada ni remotamente parecido ni que pueda competir en ese segmento, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Fichamos a Jade y hacemos un Star Wars, por ejemplo, que Alfonso, esto tiene sentido, ¿eh? Sí, claro, van a lograr. Esto tiene mucho sentido. ¿Quién puede hacernos un sandbox con garantías de que va a ser un pelotazo? ¿Y Raymond? Ella es la que tiene. No sé yo, DJ Raymond. ¿Lo habéis pensado bien? Estáis a tiempo, ¿eh? Escucha, no sé, para eso me voy a Rockstar North y digo, toma. No les llega. Pero para Jade está muy bien valorada dentro de este videojuego como profesional para montar equipos capaces de hacer eso. Yo te digo que, no sé, me han contado alguna anécdota de DJ Raymond. ¿Te acuerdas cuando leyó el...? Mal, se equivocó. Sí, me acuerdo. No lo leyó mal, le pasaron mal la nota. ¿Ah, sí? O sea que, bueno, pero no sé, J. Raymond en el primer Assassin's, con Patrice Des... no me acuerdo el apellido. Desilet, creo que era. Su rol era canalizar, a ver, era productora. Era productora, sí. Y canalizaba mucha comunicación. Yo recuerdo que tuve una entrevista con J. Raymond, cuando nadie conocía a J. Raymond, de mandar una entrevista con 15 preguntas y devolverme 6 folios de Word sobre, bueno, bestial. Joder. O sea, muy implicada, pero muy metida en comunicar y en pues esto, lo que hace un productor. Bueno, estamos hablando de hace 10 años, Fran. Ha crecido mucho como profesional, ha tenido responsabilidades, ha podido manejar presupuestos, recursos. Y ahora, pues a ver, ya sé J. Raymond, pero obviamente no estás contratando solo a J. Raymond. Viene el equipo de J. Raymond detrás. Entonces, bueno, vale, Alfonso, cuidado. Sí, vamos a ver, ellos quieren dar un enfoque muy cercano a Uncharted, más espectacular, tercera persona, eso recuerda mucho a 1313 que hablábamos antes, que posiblemente... ¿Por qué no revitalicen eso, de verdad? Les queda... Yo creo que si anuncian el juego de Visceral en este, que tendría sentido, que lo anuncien, será una... Y si es dejan solo como se rumoreaba... Para con la película, porque, a ver, la película de Han Solo está anunciada, ¿verdad? Tiene actor. En teoría está Rogue One ahora, después viene el episodio 8 y después vendría la de Han Solo. O sea, que son 2 años, pues... Sí, ahí estaría, más o menos, veremos a ver. Tendría más sentido que fuera el año que viene, ¿eh? Si es Han Solo, será el año que viene. Sí, pero juegos de Star Wars van a anunciar. Yo digo que están con 2, o sea que uno va a caer y el otro se irá seguramente, como tú dices, el año que viene y lo harán y ya está. Pues a ver, y Visceral, bueno, vimos que Dead Space, el primero espectacular y después ya se les fue... Luego las manos, sí. Sí, se les fue el segundo, vale, pero el tercero ya aquello fue una especie de giro a la acción cooperativo. Micropagos ahí salvajes. Qué pena, ¿eh? Qué pena, porque recuerdo cuando se anunció Dead Space... Fue el mismo año de Mirror's Edge. Y fíjate que era... Mirror's Edge va a ser la leche, pero estaba tapando el potencial que tenía de Space. Y ya cuando se lanzó, pues llegó al nivel que le correspondía. Y bueno, sin dejar Electronic Arts, tenemos Battlefield 1. Uf, muchas ganas igual, ¿eh? De verlo. Sí, supone que van a poner ahí una partida de 64 youtubers cracks. De 64 cracks. Y ahora, bueno, cracks. Bueno, que a ver, que hay gente que seguramente sea muy buenos jugando. Sí. Y habrá, pues, youtubers que, pues, hacen... Bueno, el nivel es más bajo, ¿no? Sí, pero vamos a ver, eso es lo que queremos. O sea, yo una partida de 64 tíos ahí me va a valer para ver qué han hecho, porque tengo mis dudas. Hablábamos en el Histocast, desde el podcast que hicimos de super historia de la Primera Guerra Mundial, de todo lo que hablábamos ahí con nuestros debates, pero veremos, una guerra que tuvo su forma de combatir. Ya hemos visto, de hecho, en el último teaser que el tío va ahí con un arma, está cargando y el otro aparece con un palo con pinchos y se supone que le revienta un poco. Entonces, vamos a ver. Le revienta un poco. Un poquito. Cuidado que te va a hacer pupadillo. Cuidado que esto duele un poquito, ¿eh? Duele. Pero veremos a ver cómo... No sé, tengo mis dudas y creo que lo van a hacer bien porque DICE lo hace bien. Pero vamos a ver cómo enfocan. ¿No fue con Battlefront? También hubo una demo 64, 32-32. Sí, E3. ¿Ese fue con el 5? No, con Battlefront. Con Battlefront, sí. Battlefront estuve jugando. De hecho, los turnos eran así, eran batallas de 32 contra 32 en local. Sí, y recuerdo Battlefield también. Ah, Battlefield también, claro, con el modo comandante. Con el modo comandante, sí. Que eso fue espectacular, porque era el stand de Electronic Arts, pues, casi como un anfiteatro, y tenías a ambos lados, pues un equipo, otro equipo, 31-31, y luego estaba el comandante arriba. En cada uno, arriba, con 25 pantallas. Qué grande. Viendo cada frente, cambiando, tal. Oh, espectacular. Yo no sé jugar a los shooters, pero no sé cómo acabó eso. En el modo comandante, al final la gente lo... Yo lo veía y digo, esto va a ser muy grande, porque lo veía ahí el tío comandando ahí en una pantalla gigante y tal. Como 6 pantallas el tío con cada frente, aire, tierra, la infantería, la incursión que van estos... Bueno, es lo típico que queda muy bien. Viene el anuncio y tal, mirad lo que tenemos aquí, la novedad, y luego todo el mundo se olvida de que haya sentido. Bueno, a ver, en escena competitiva es un poco la función del carry, ¿no? Dentro del equipo, que es el que da órdenes, el que tal, pero claro, eso funciona bien dentro de un equipo que esté organizado. Exacto. Y en Overwatch, por ejemplo, son 6 jugadores, uno de ellos hace de carry, pero no son 31 tíos a los que tienes que mandar. Muy complicado. Nadie tiene 6 pantallas en su casa para montarlas y para tener cada línea de frente controlado, ¿no? No, se utilizaba, o sea, tenía su comandante, daba tus órdenes, daba sus puntos y tal, pero nadie quería. A ese nivel, creo que lo máximo que vimos fue el nivel que se montó en el E3 con esta cabina especial. Bueno, pues más cosas si queréis. Otro rumor que pregunta mucho la gente, o dale redes sociales si quieres. Venga, sí, estaban preguntando, me preguntaban que le comentaseis qué opináis del último de Kingdom Hearts 3, que se ha anunciado ahí ese tráiler que no se ha visto. El 3. Ahora. o el 2,8? ¿2,8 o 3? El 3 me preguntaban. ¿Qué opináis? Pues, si creéis que va a enseñar algo. Bueno, yo no sé si ha salido algún 3 mientras estamos hablando. El 3 no se ha visto nada, ¿eh? No miraré, pero vamos. Si me, nos estás preguntando si pensamos que va a salir algo, puede ser, a ver. Sí, lo voy a mirar, voy a echar un vistazo. De todas maneras, también me preguntan que Sergio Pirata 337, ¿qué opináis de Zelda U? ¿Va a salir? ¿Zelda NX? ¿Zelda U? Está confirmadísimo. De hecho, es la gran atracción del stand de Nintendo. Es lo que, vamos que lleva jugar, Nintendo. Claro. Vamos a jugarlo extensivamente. Bueno, yo no sé cuándo vas a jugarlo tú. Le han puesto una entrevista con Shuhei Yoshida a la misma hora que la demo de Zelda. Y me la voy a perder. Y las entrevistas con Yoshida, de verdad, o sea, cuando vamos a las entrevistas con Shuhei, ya es en su suite, en el hotel, te recibe su secretaria, te sientas y hablas con él tranquilamente. Y Fran lleva haciéndolo 3 años. Yo cuando voy allí, yo me pongo la cámara y me pongo a mirar cómo hablan, ¿sabes? En plan de... Ahí los dejo. Madre mía. No, y Yoshida se acuerda de Fran, de hecho. O sea, es que para que te hagas una idea de las conversaciones que tienen ahí. Acuérdate con... Last Guardian. El año que viene, Last Guardian. Igual algo... En fin, okay. Vita. Tremendo. Mira, nos pregunta... Horf 1, por ejemplo, ya que vas a hablar con Crash Bandicoot. ¿Habrá algún Crash Bandicoot? Bueno, a ver si dentro del cruce de licencias Activision, Sony está, pero vamos... Lo han enfriado bastante. Hace unos meses parecía cuando apareció... No, en diciembre apareció... La camiseta y tal. No me acuerdo el nombre de... Sí, ya podía un poco. Es que fue la misma persona... Que anunciaba las third parties, las relaciones con third parties, la captación de indies en Sony, que apareció en la PlayStation Experience en San Francisco con la camiseta de Crash Bandicoot. Sí. No le quedaba muy bien, pero bueno. Y ahí quedó. Todo el mundo daba ya por hecho. Y luego, hace unas semanas, creo que Sony anunció que la licencia sigue perteneciendo a Activision. Está bien que lo digan, pero... Lo dijo oficialmente y la gente se quedó un poco así como más fría. Es un poco jarro de agua fría también, pero quizás es, oye, mira, esto es de esta gente, si hacemos algo tenemos que contar con ellos, ¿no? Bueno, a ver, yo personalmente pienso que veo más factible lo de que consigan a Spider-Man antes que a Crash Bandicoot, ¿eh? Y no entiendo por qué Activision lo tiene ahí cerrado en un sarcófago con 25 clavos, ¿no? Porque... Yo creo que no tienen un equipo para hacer un... No, seguro. De hecho, los últimos Crash daban un poco de pena, así que... Bastante, sí. Sí, bueno, y mira lo que ha acabado siendo Spiro, ¿no? Nos pregunta QuietM5 que si creéis que veremos algo de Kojima. No, ya sabéis que está mostrando ahí... No, ¿qué va a hacer? Lo que está haciendo Kojima es hacer un modelado 3D del logotipo y empezar a enseñar partes, ¿no? O sea... El único hombre que puede hipear con una imagen. Hipeo lo hace de nuevo. Ha cogido el logo y le ha hecho 3 tapas diferentes y ya ha generado 3 historias a nivel mundial. Es impresionante. Lo mejor es que él explica lo que le das, no, porque esto significa que tal, y yo lo voy a decir, no puede ser verdad esto, por favor. Sí, de hecho había una imagen, un cachito de la cabeza del tío que era como una exclamación, la típica de esto, es Norman Reedus el que está dentro, y digo, madre mía, estoy volviendo loco. No, de verdad, ha sido un disparate lo que últimamente, pero él explicándolo, ¿sabes? Es que está ahí retroalimentando a la bestia. Todo tiene un concepto y ya está. Sí, porque Luden significa que, bueno, sí, es este rollo, no, pero bueno, sabemos que está trabajando con PlayStation, que tiene el dinero de Sony para gastarse, y está Andrew House con él en el anuncio de que Kojima Productions, que mantiene el nombre porque es un nombre genérico, no hay forma de que Konami se lo quede. Es su apellido, es como si pone Construcciones Pepe, ¿sabes? O sea, pues lo mismo es. Es como si Konami coge ahora un tío que también se llama Kojima y diga, este es todo de Kojima Productions. Bueno, mientras tanto en Konami están... preproduciendo un Metal Gear nuevo. Ya sabéis que había un recruitment, había una captación de profesionales, había un anuncio abierto y... De momento tenemos un pachinko. Pachinko. Cuidado, ojito cómo se ve el pachinko. Sí. Madre mía. Miraos la tira cómica de JFR, tienes también, buenísima. Muy buenísima. Nos pregunta Juego Maximum por Ni No Kuni 2, que también algo se debe mostrar, ¿no? Puede salir, sí, perfectamente, en la conferencia de Sony. Un nuevo tráiler o algo, y si no, lo veremos en algún punto del año, seguramente, una vez que ya está anunciado. Sí. Namco Bandai, y es que lo va a manejar a Level 5. Nos saluda Enrique, que dice que nos vemos allí dentro de poco. Pues a ver, ¿dónde le sientan a Enrique? Y luego nos pregunta también, no recuerdo el nombre porque está más abajo, pero nos pregunta por Gran Turismo Sport, que se tiene que enseñar también. Sí. Y que y decía, apuntaba que si no pensamos que la, un poco la franquicia se está quedando un poco estancada, sobre todo a nivel gráfico, a nivel de contenido, parece que esta nueva entrega, que ellos venden como si fuera un Gran Turismo nuevo de licencia, pero yo no lo veo tan... A ver, es un título potente, ¿eh? Sony sí, sí. Se lo ha tomado, se lo va a tomar muy en serio. Te diría que acerca un poco el juego que siempre ha sido de conducción súper exigente, saca tu licencia, desbloquea coches, demás. Aquí te dan pues ciento y pico supercars, modelazo, sí. Ya sabes el repertorio sí, que sí, tiene. No, eso... Y la conducción es mucho más accesible. Yo que soy un paquete conduciendo, o sea, no quiero ni Assetto Corsa ese, no lo quiero ver, ni pintura. Ni pintura. así que, pues, para Sony es importante y... Yo me quedé un poco frío, me quedé un poco frío. Sí que me gustó la propuesta porque sí que está bien, ya era hora también que salía un Gran Turismo, ya vamos viendo cuál es la producción de los Forza en Xbox, mucho más rápido, pero no son juegos tan profundos. Pero en Turn 10 no tienen a un Kazunori Yamauchi, claro, que dice, no, yo necesito 10 años para esto, me voy a Nürburgring a conducir un poco. Estuvo en Nürburgring. Sí, pero te digo que la menuda lío, ¿no? Ahí, sí. Pero sí que es cierto que visualmente no es un salto muy grande para lo que nos tiene acostumbrado Gran Turismo, que siempre era un poco lo interiores, máximo. Sí, parece que ahí Forza sí que te di la razón que... Sí. No tiene cambio superior. Climático, no tiene cambio de día y noche, hay un montón de cosillas que a mí me generan dudas, veremos detalles. A ver qué pasa. El concepto, ya te digo, partiendo de la base que lo pudo ver Ángel en Londres en jornada de un día, pero la base es esta, es hacer Gran Turismo un poco más accesible, yo... Desde Gran Turismo 2, el no había manera. Que era, para sacarme el carnet tenía que frenar justo a tiempo. Sí, sí. Se me da muy mal, buena. Se me da muy mal y no. Entonces, vamos, un Gran Turismo que sea más accesible, que me dé de inicio todos los coches, coches que me gustaría, de verdad, conducir. Sí, pero... Habrá que ver los interiores, habrá que ver también en, pues, cómo ajustan, que la conducción se parezca a lo que sería ese coche, pero que a la vez sea accesible. Y PlayStation VR, que en principio es compatible. Sí, es compatible, uno, es compatible, ¿sabes? con PS. Puede que sea el motivo de que no tenga cambio climático, lluvia, etc. Pues quizás han recortado por ahí, por lo que hablábamos antes, ¿no? ¿No? Todo tiene una consecuencia, todo tiene unas decisiones. Que Pirata veces... 337 nos dice respecto al Kingdom Hearts de antes que ayer salió el tráiler del 2.8 ese. Y que se anunció más información para invierno. Ah, eso es, eso me acuerdo, claro, que decía que More to Come in Winter o algo así, ¿sabes? Con letritas, sí. No llegué, como estamos tan liados preparando. Yo no vi, sabía que había un nuevo tráiler, pero no pude verlo, así que... Pero bueno, que ese es de 2.8 y que sí. Después dice Kingdom Hearts, More Information, sí. This Winter. O sea que gracias Nomura, gracias a Tetsuya Nomura por manteniéndonos, que ¿cuántos años son ya? 3 años, ¿no? Vamos, desde... Dos años. Bueno, nos preguntan muchas preguntas sobre Red Dead Redemption 2, ya hemos dicho que en principio no tiene pinta de que vaya a estar. No. Nuestra apuesta personal es que no. Kojima, Sony Ben, con un sandbox de survival horror. Sí, lo comentamos otro día. Sí, lo dijimos en el podcast, es probable, sí. Es nombre clave, Dead Don't Write. Dead Don't Write. Sí. Los muertos no conducen o no... Don't Drive. No, Dead Don't Drive, sí. Vale, entendido. Corre. De ahí digo, ¿cómo que no conduce? Que sí, básicamente sería un post-apocalíptico con zombies y con vehículos. De lo tenemos Dying Light, Veremos a ver. No sé, me da que los mundos post-apocalípticos estoy un poco cansado, yo no sé vosotros, ¿eh? Sí, yo ahora, cuando hablabais antes de Dead Rising, yo recuerdo en su momento cuando me lo compré en 360 que aquello era como, madre mía, empezó un poco, claro, fue el inicio un poco de zombies, mundo abierto y tal, y ya es como... Una década después... Sí, ya va pesando a ver, pero la mochila. Dead Rising es Dead Rising, o sea, sí. Fue, bueno... juntar un poco la serie B, ¿sabes? Fue muy bueno en su momento. El homenaje este que hizo a Romero y, bueno, Capcom y lo hizo muy bien, pero bueno, no sé, el juego parece que sí que está confirmado y a ver los detalles del asunto, pero a mí me cansaría... Sí. A Dead Rising se lo paso, pero otro más ya... Yo creo igual, no. Yo creo que ya es momento de empezar a cambiar, que empecé ya con los dinosaurios, ¿no? Y cosas así. Bueno, hablando de dinosaurios, Horizon Zero Dawn, dinosaurios mecánicos, exacto. Pues eso, otro de los esperados. Qué bonito. Oye, la Collectors la vi ayer de refilón, no se ha confirmado en España, ¿no? Todavía no ha salido, pero no, debería llegar. Vi la Collectors americana bestial, sí, muy, muy chula, y el precio bastante accesible, viéndola como $119, me parece que ¿tiene estaba. ¿Tiene figura? Sí, no me interesa. Pues la figura flipas de cómo... Sí. Pasa que luego acabarán saliendo como las de The Witcher 3, ¿sabes? En la plan, hay un poco... Parece el Cristo de Medinaceli, pobre hombre, tío, así. La imagen, bueno. Se retrasó a 2017, a 1 de marzo, ¿no? Y bueno, una pena que no podamos... Año fiscal todavía, año fiscal todavía. Y... Pero bueno, a esa gente hay que darle margen porque... Bueno, guerrilla. Sí, sí, yo estuve en los estudios y la verdad es que son unos figuras. Son unos sí, cracks. Aunque ellos tienen la directriz, y lo se comentó hace poco, tienen directriz de explotar siempre el hardware al límite. Mm-hmm. Es un poco sí, la consigna que tienen que ellos, que ir ahí. Sí, Horizon se veía, vos, la, sí, de maravilla. Sí, y sí, a ver, maravilla. Siguiendo con PlayStation, que estamos aquí y con esto, el nuevo God of War, mitología nórdica, parece últimas informaciones parece que apuntan a que Kratos puede hacer un cameo, que el personaje principal no es él. También se mencionaba que podría ser el hermano, si habéis jugado a los God of War de PSP, Alfonso, ¿sabes sí, lo que le pasa al hermano? No spoilers a la gente. Vale, pues entonces, a ver, quiere decir que no iba a spoilerlo, pero vale. Quiere decir que vale, sí, que sí, igual sí. El marco temporal pues está bastante definido, ¿no? A ver, lo que, o igual es un paladín de, yo qué sé, de Thor, ¿sabes? Un paladín de Odín, vete a saber por dónde yo va. Lo dije en el podcast y yo creo que no deberían hacer el refrito de traer al hermano, Kratos, ni al primo, ni a Kratos, ni a nadie. De decir, no, a ver. Ya es potente, el nombre de God of War ya es potente. ¿Sabes que es mitología? Acción, claro. Alguien bestia que va a reventar a los dioses, ya está, pero ya me lo compro, ¿sabes? Claro, no pongas a nadie más. No necesito que más. Y de hecho, veía un tío ahí con su barbaca, con su tal y... Demasiado parecido a Kratos, además con pintura de guerra... Barba calvo otra vez, ¿no? Era sí, creo que sí. Pues, no. Veremos, a ver. Yo creo que no deberían irse... Los estudios deberían tener menos miedo a cambiar esas cosas, sobre todo cuando tienes una licencia tan potente ya como God of War, que ya funciona nombre, sola, claro, sí. Ya pam, ya sabes lo que te está vendiendo. Bueno, es el nombre, fíjate que esto es tan potente como, bueno, el último Battlefield... El de atracar bancos, el de... Hardline. Battlefield Hardline, que bueno, que no tendría que haberse llamado Battlefield. Ya. Se llamó Battlefield por lo que se llamaba, porque la franquicia sonaba y eso siempre es confianza y arrastra. Bueno, pues a ver, en la parte de Microsoft tengo ganas de ver Gears of War 4, siguiendo con las mismas siglas. Sí, veremos a ver. Ah, salió una imagen, salió ayer, de la mejora gráfica que ha tenido el juego respecto a la beta. Es que la beta, revisamos los B-roll que capturamos en el evento que tuvimos. Luego fue beta cerrada, hubo gente que estuvo jugando, pero en el evento que tuvimos ocasión de hacer en Londres, que tenemos unos B-roll ahí capturados, 30 gigas, y viéndolos, ¡ostras! Yo no sé hasta qué punto eso le compensa muchas veces sacarlo, ya generas el miedo. O sea, mejor casi, yo qué sé, guárdatelo, no lo muestres, muestra algo definitivo, aunque sea más pequeño, pero cuando muestras algo así, el miedo de la gente es como... Las texturas de los personajes eran planísimas. Sí, a ver, lo que sí se vio es que las ejecuciones y el combate tiene pinta de ser el mejor de toda la saga, ¿vale? Sí, el gameplay del multijugador está muy refinado, hay gente muy buena dentro de The Coalition, Fran, y está Rod Ferguson, que fue parte activa de Epic Games cuando Cliff Bleszinski arrancó la franquicia. Sí. También luego fue en cesión a Irrational Games a reforzar Bioshock Infinite, volvió y ahora está en The Coalition, en el frente de la franquicia. Microsoft ha puesto una buena pasta en comprar la licencia a Epic y en montar un estudio. Wow, tiene que tener mucha fe en que vaya a funcionar. Hombre, en España te digo que Gears of War es más potente que Halo. Sí, a nivel de ventas tiene más peso. Y bueno, aquí no han podido hacer como con Bungie. Oye, venga, va, me quedo Halo y te vas, ¿no? Adiós. Es un plan de no, aquí. Oye, no, yo ya estaba fuera. Yo estaba. Sí, es cierto que trabajaron muy unidos, pero está claro que la propiedad intelectual pertenecía a Epic, que ha estado muy unida a Xbox siempre. ¿Te acuerdas los rumores aquellos de no, si el Gears va a salir en Play 3, están en exclusiva temporal? El esqueleto es Messi, estaba esperando. Sigue esperando. Sigue como esperando. El de Red Dead para PC igual, siguen los dos ahí. Están ahí los dos, hola amigo, ¿qué tal? Me voy a morir. Bueno, a Nintendo hemos dicho, lo hemos mencionado al principio, Fran, que Zelda va a ser... La gran estrella. La gran estrella, Zelda por todos los lados, hay muchas ganas de ver la magia típica e inimitable de Legend of Zelda con este... cartoon, estilo cartoon, muy muy bonito, muy colorido, colores súper vivos, cabalgar Epona en mundo abierto y dispara flechas y ya está, y ya no sabemos más, ¿verdad? No, sabemos algo más, va a ser una entrega muy importante para la saga, va a ser una entrega muy importante. Anuma comentó que necesitaba replantear el concepto jugable de la saga, necesitaba plantear, porque todavía es muy deudora de Ocarina. Todos en la 3D considera que han sido muy deudores de Ocarina. Y quería plantear una nueva manera de desarrollarse, una nueva manera de avanzar en el mundo, que no sean los puzzles de siempre, sino cosas más expansivas y cosas más dentro del contexto del mundo. Eso es lo que él, Anuma, explicaba. Y luego también muy inspirado en esta moda de los juegos abiertos y tal, Skyrim, Witcher. Un poquito quizás Skyrim no, o sea, el nivel de Skyrim yo no, pero pasando, a ver. Bueno, The Witcher puede que sí, con un mundo más concentrado, ¿vale? Pero un poco en el sentido ese que es un sandbox, pero no es una bestialidad que interactúas con todo el mundo, ¿no? No, yo lo veo más, libertad sí, pero un poquito dirigido, ¿eh? No, sí, dirigido será, obviamente, pero el planteamiento yo creo sí, que... Sí, hombre, para eso se han enfocado mucho... Bueno, los vimos en los Video Game Awards con una pequeña demo. Sí. Y Miyamoto Anuma. Miyamoto Anuma jugando. Riéndose un poco. Esto se va a retrasar. Bueno, pues, veremos. Porque son dos retrasos. Sí, 2016. Son dos retrasos ya. No sé si el primero no recuerdo, pero a 2016 sí que además lo ponían en el trailer. Sí, ponían en el trailer. 2016 es como, ya, no creo, o sea, no va a salir. I don't think so, no. Bueno, ya sabemos que al irse en X, que va a ser una ausencia muy de peso dentro de. Y veremos qué versión enseñará. No, imagino que será el Wii U, ¿no? Porque habrá un salto gráfico, como se rumorea. Habrá un salto gráfico, habrá nuevas funcionalidades para una consola que no sabemos de qué va a ir todavía. Claro, no sabe nada. Entonces, va a ser Zelda Wii U. ¿Qué palo? No hemos quedado. Ha sido cuando Nintendo dijo: no hay NX, nos quedamos todos. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Era el momento. Vamos a poner marco temporal a esto. La consola estaba prevista para para el año fiscal que acaba el 31 de marzo. Sí. No sé si Nintendo lo tiene un poco más en abril, pero vamos, que está para el primer trimestre de 2017. Entonces. Pues, escucha, ¿qué va a ser? Como Dreamcast, en plan, mira de consola. Pues Dreamcast, perdona, Saturn, ¿no? Fue Saturn, ¿y podéis comprar la consola? Ya que sí, fue Saturn, sí. ¿Veis qué consola? Ya la podéis comprar a la tienda. Veremos. Yo creo que hay varios factores. El primero, se salta la ventana de venta navideña, que eso es una ventana muy potente. O sea, mucha gente, nosotros que somos unos fricazos absolutos, bueno, compramos lo que sale, pero hay gente que en Navidades es cuando... Tiene ahí un refuerzo económico y... Voy a elegir una y y me llevo una Nintendo nueva que me mola mucho. Y ahora eso se lo saltan, se van al año siguiente. No sé, veremos a ver qué pasa. Lo que sí es cierto es que por lo menos va a salir con un catálogo potente. O sea, si el lanzamiento sales con un pedazo de Zelda... Como bueno, saldrás con Zelda, pero ya está. No hay ningún título más confirmado con nombre y apellidos para NX. No. Nacho, tú imagínate, Nacho, que tienes la NX ahí en la tienda y te dice: solo tenemos este juego. ¿Y no te la llevarías? Si te dice, mira, NX tiene este juego. Solo ese. Pero es que es distinto al que tienes en Wii U, por esto, porque llegas en tu casa, juegas, porque te vas al metro, te llevas la partida, porque es el concepto, ¿verdad? Que pretende hacer. El fake aquel sueco era mentira, al final. Sí, me acuerdo. Entonces, a ver, claro, si te dicen que esa consola va a aportar este X, pues tiene que ser de peso. Y Nintendo también han vivido de las rentas de... ¿Cuántas unidades fueron? ¿100 millones, 200 millones de Wii vendidas? ¿Cuántos fueron? Sí, cerca de 200. Cerca de 200, ¿verdad? Sí. 150 seguro. Se quedó PlayStation 2 la primera y Wii la segunda, pero por muy poco, me parece. 130, algo así. Millones de consolas vendidas y encima todo lo que ingresa Nintendo por las portátiles. Entonces, tienen colchón económico, pero ojo que los inversores ya han dicho: ya está bien, ¿no? Entonces, esta consola debería de ir a triunfar, debería de ir a funcionar, debería hacerse su hueco y bueno, y a ver qué sagas acompañan en NX, lo comentamos también Fran y yo, porque Star Fox se ha estampado, o sea, Star Fox ha sido una lástima, es una de mis sagas favoritas, Fran lo sabe también, Star Fox Assault, pues es genial, el de Namco Bandai, y los clasicazos, y aparte, pues bueno, te pones a pensar, está Mario Tennis, que también tiene una pinta dudosa. Y te pones a repasar lo que ha sacado Nintendo en los últimos años y ha tocado todas sus sagas. Sí. Tótem, digamos. Menos Metroid. Metroid. Sí, espérate. Tenemos un Metroid. Ahí está. Tiene el de Dormis. ¿Qué es el Metroid de Dormis? Espérate, Federation Force. Sí. Bueno, gracias Nintendo. Han tenido buenas. A ver, ha tenido un Mario Kart muy, muy bueno. Han tenido Splatoon. Ha tenido un Mario muy bueno. Es una IP nueva. Que ha funcionado muy bien. Muy divertido el juego, realmente. Y sí que a nivel de catálogo de exclusivos no han estado mal, pero claro, es que no hay más. Es que el problema es que su línea debe ir a abrir con las third parties, hablar con ellas, contenido, siempre... necesitas los juegos que la gente busca, que no puedes. Empezó con un Mass Effect 3, recordáis, de lanzamiento, con unos Assassin's Creed, pero eso... Ha sido muy endogámico, todo ha sido sagas Nintendo y sí, ya está. Todo. Veníamos de Wii, que no quería, bueno, entrar, ya sabes cómo era la entrada. Las compañías se sentían desplazadas por el peso de los juegos de Nintendo y decían, mira, pues no voy a entrar ahí porque me vas a reventar con tus juegos que estás haciendo para tu consola específicamente. Después con Wii U hemos tenido el problema de que necesitas equipos específicos, no puedes hacer un port rápido porque tienes la segunda pantalla, tienes que buscar... Acuérdate del principio, ¿no? En plan, no, es que en Battlefield... ¿Battlefield? No. Call of Duty. Call of Duty, sí. Vas a apuntar con... Tremendo. Entonces, claro, era todo muy con calzador y hubo... Bueno, todas las third parties se han retirado porque no compensaba. No compensaba. No lo veía. Entonces, bueno, muchas expectativas puestas en qué puede ofrecer en X y qué puede hacer este Zelda. Vale, pues dejamos Nintendo, que... Bueno, a ver, también tiene más cosas. Tiene... Tokyo Mirage sale antes, sale a la vez que le tienes Tokyo Mirage Session, el crossover con Persona. Sí. Ay, perdona, con Shinigami Tensei. No, Persona está bien dicho. Sí, lo único que tenemos de Nintendo es títulos 3DS, que serían Dragon Quest 7, el remake, un grandísimo juego que no pensamos que iba a salir de Japón, al final lo van a sacar. Ya te lo han puesto, Frank. El Monster Hunter Generation, que es la versión occidental de Monster Hunter X en Japón. Y el Pokémon Sol y Luna. Le preguntaban también si veríamos algo de Pokémon GO. Ya sabéis que es la aplicación para móviles. Que... Puede ser. Se está abriendo poco a poco Nintendo, ya lo vimos con Miitomo y. Y según tengo entendido, Nintendo tiene, como decir, restricción cero a la hora de poder hacer cosas en móviles con sus sagas. Es decir, de Fire Emblem, sí. O sea, restricción cero. Que un día hay un proyecto chulo con Zelda, podría haber un Zelda en móviles. Podría. O sea, la información que yo tengo es que no hay restricciones. En el futuro no sabe qué va a pasar, qué sagas van a entrar, qué no va a entrar, qué perfil de aplicación va a haber, pero restricción cero. O sea, podría pasar que cualquier saga de Nintendo se llevase a los móviles, algo que hace 5 años... Iwata siempre defendió a capa y espada que no había que había hacer. Que respetar el ecosistema Nintendo. Pues hay que tener claro que mucha gente joven que nos vea, que no haya vivido esas épocas, o sea, Sega era Nintendo y Sega era como Sony o era como Microsoft. Sí, era increíble. Fue increíble. Mucho más potente todavía y acabó cayendo. O sea, es que encadenas un error, encadenas otro y no hay margen aquí. O sea, ya han encadenado uno que es Wii U, si encadenan otro. Hay futuro para Nintendo. De hecho, quizás la mejor prueba de que hay futuro en Nintendo es Splatoon. Sí, el hecho de que hayan creado. Splatoon ha vendido muchísimo en Japón. No quiero decir. Abrir un debate nuevo, que eso sería debate, pero quizás Miyamoto debería quedarse en un segundo plano. Ya está en un segundo plano. Pero a ver, ¿qué función ha tenido Miyamoto en Splatoon? Creo que ninguna. Ninguna, creo. Mucho productor general y tal, sí, pero quizás es hora de, pues mira, a ver, Miyamoto le dejamos para que supervise Zelda, los Marios, demás, y gente nueva, ideas nuevas. Miyamoto ya dijo él que iba a estar en proyectos pequeños, con muy buen criterio, experimentales, muy buen criterio, y que iba a salir de EAD. De lo que es la producción general en la que ha estado el último Nintendo año. EAD. Sí. Pues eso. Pues nada, el futuro dirá qué pasa con Nintendo. Estamos muy expectantes, queremos ver ese Zelda, bueno, uno de los más esperados. Hemos hablado antes de Square Enix, muy de pasada. Ángel se ha pirado, se ha ido sin decirnos de Mankind Revolution. Tiene muy buena pinta. Tiene muy buena pinta. Y bueno, no nos quejábamos, pero hablábamos que no parece un título que tenga un presupuesto de 100 millones de dólares, por ejemplo, ¿vale? No. Pero el primero tampoco lo fue. El primero, muy buen resultado con un presupuesto muy austero. Sí. Y este... creo que busca un, ¿sabes? No decir un lore, pero sí un trasfondo que Deus Ex siempre se ha preocupado en el primero de hacerlo, ¿no? De, si te das cuenta, hubo libros con relatos y demás. Yo tengo una copia en casa, de hecho, que ampliaba un poco pues las augmentaciones, es ético, no es ético, dónde nos va a llevar el futuro. Y esto pinta un escenario de confrontación completamente entre los aumentados y los humanos normales. Sí. Y bueno, Adam Jensen en el medio. Sí, yo creo que el juego tiene muy buena pinta. El primero me sorprendió muy gratamente porque no tenía mucha fe en que un equipo Nobel sin ninguna... Mira, cuando dije, le han dado... Espera, en ese momento Eidos, era Eidos Montreal. ¿Era Eidos Montreal? Sí. Eidos Montreal, sí. Le han dado, Nacho, le han dado a Eidos Montreal Deus Ex. Si Warren Spector, madre mía, lo que van a hacer. Lo que van a hacer, madre mía. Bueno. A ver, yo partiendo de la base de que hay una Storm. Ni siquiera en ellos, ni siquiera en ellos mismos, ni Warren Spector, ni... Bueno, de Invisible después, de Invisible World. Invisible World, que no... lo intentaron hacer con consola. Es un buen juego. El de Play 2. Sí. Es un buen juego y en Xbox también. También lo salió. Y es un buen juego, pero no era el original, porque por una serie de circunstancias. Ni siquiera ellos son capaces de conseguir manejar la fórmula para llevar esa secuela... como un estudio novel sin ninguna de las figuras de emblemáticas históricas, Looking Glass, además, que eran los grandes Cristo. Referentes a la hora de plantear ese tipo de mecánicas emergentes, ¿cómo iban a un estudio novel a hacerlo? Y al final salió un juego que, dentro de sus limitaciones, muy muy muy bueno. Y bastante fiel al espíritu de, ¿sabes por qué? Original. Porque en ese estudio había gente. Se ha caído el stream, nos dicen por. ¿Se ha caído el stream? Eso dicen. Oh, ¿cómo que se ha caído el stream? ¿Cómo se ha caído? Hay que hablar con Sergi. ¿No se ha quedado el stream? No lo abandonéis. El stream está arriba. Gracias por preocuparte por la salud del stream. Me han preguntado 4 o 5 que se había caído, pero no. Alguna lía en producción. Volvió. Alguna lía. Dice que volvió. Va, volvió. Volvió. Dice que suelta. Los series nunca mueren. Resurrect y ya está. Merci. Bien, para gracias, adelante. Merci. Vale. Pues, yo tengo muchas ganas. ¿Sabes por qué salió bien eso? Porque había mucha gente que era fan del trabajo de Warren Spector, sí, de Looking Glass. Y muchas veces es esto. La gente quiere hacer tributos a juegos que los que han crecido. Claro. No te lo vas a dar a cualquiera, pero vamos, en ese sentido. Esa es la clave. Yo creo que muchas veces puede hacer más un equipo que ame tanto algo mucho mejor que el que lo ha hecho. O sea, me explico. Cuando tú, por ejemplo, haces, yo qué sé, un Doom o haces un Deus Ex, si le tienes tanto cariño a la... Sabes tú mejor que el que lo ha hecho, seguramente, qué es lo que querías, qué es lo que buscas, qué es lo que puedes ofrecer. Y seguramente, a lo mejor el que lo hizo en su momento, ya la visión se le va distorsionando un poco, ¿sabes? Sí. Porque es un creativo que lleva muchos años, que lo viviste en primera persona, que eso no va a ser nunca lo mismo. Yo creo que a Deus Ex le pasó algo así, yo creo. Fíjate, hay casos en los que intentas un triple, eres el director de una franquicia, intentas en la secuela un triple salto mortal y te sale mal. Por ejemplo, Lords of Shadow, por ejemplo. Bueno, igualmente, mucho, mucho interés, mucha expectación con Mankind Divide. Sí. Y hablando de Looking Glass, Fran... Otro ejemplo de cómo hacer un Thief mejor que Thief. El propio Thief, sí. O sea, el Thief Reboot acaba siendo... Nah, fin. Poca cosa. No, o sea, discretísimo. Muy limitado, muy limitado por el diseño moderno de hacer videojuegos. Y nada que ver con la filosofía que empujaba a los originales. En cambio, entonces llega Bethesda y dice, pues voy a hacer un Dishonored, voy a hacer un Thief que se va a llamar Dishonored, este señor que es Corvo, pues mira, le vamos a dar unas habilidades, vamos a ponerle en este escenario, que bueno, no es steampunk, pero vamos, pero tío, es un conjunto... Artísticamente es una maravilla. Cuatro brochazos, son cuatro brochazos y te quedas alucinado. Dices, ¿cómo puede ser que esto funcione tan bien? Pero es que está muy, muy bien hecho. Sí, correcto. Y luego las mecánicas, una jugabilidad emergente, una libertad para moverse, para teletransportarse, para usar beso. Diferentes herramientas. Beso, a ver, usar beso, ¿no? Hoy he visto un beso. un chaval que se dedica, que es pro de Dishonored, y jugando. Y era pum, pum, pum, pum, pum. ¿Cómo se teletransportaba? ¿Cómo conseguía meterse en el punto exacto para hacer muertes continuas? Esa es la típica jugabilidad que permiten cuando tú diseñas un juego para que haya jugabilidad emergente, para que haya tengas las herramientas para dominar el mundo. Eso es la clave. He dicho beso, guiño, joder. Guiño, eso, guiño, guiño, guiño, guiño. Guiño, blink, blink. Estaba pensando que podría dar el beso. Guiño. Se me ha girado completamente. Guiño. No, pero hablando de eso de las mecánicas, apuntaba que en el desarrollo de Dishonored 2 que los testers habían sacado formas nuevas de combinar los poderes y que el tío, claro, se había tenido que replantear un poco lo que estaban haciendo porque no lo contemplaban. O sea, estaban viendo cosas que decía, pero ¿cómo has hecho eso? Es que ha stackeado, ha hecho su propio stack el tío. Esa es la base de Deus Ex. Y no solo de Deus Ex, en Thief, en System Shock. ¿Cómo funcionan esos juegos? Y bueno, iba a decir, en Bioshock, es en plan de recortada, pero claro, acabó recortada y Electrovolt. Muerto, ya está, con eso se le fue un poco la mano. Por eso el equilibrio es bastante importante. Pues de Dishonored 2 tengo unas ganas bestiales de verlo. Vimos tráiler cinemático barra teaser, bueno, se veía un poco a la protagonista, un asesinato selectivo y poco más. Así que yo creo que este año debería abrir la conferencia de Bethesda. Sí. Esos juegos tres. Dishonored 2. Más cosas de Bethesda. Vamos a ir rapinar, como dicen los ingleses. Vamos a ir cerrando rápido, un poco ronda con lo que nos hemos dejado. Por parte de Bethesda, nuevo contenido de Doom. Debería estar. Hemos mencionado Evil Within. Y remaster que habéis dicho antes también. De Skyrim, ¿vale? Fantástico. ¿Qué más nos queda? Vamos a ver. Tengo aquí apuntando. La gente me preguntaba, yo lo puse en el puro hype de un nuevo Elder Scroll. Está muy, no, muy está volcado claro. con era este. Nada, ¿no? ¿Sabes lo que cuesta hacer un Elder Scrolls? Sí, muy pronto. Era, además, se especulaba con un remake de Morrowind, que jugaron tres personas. Pero claro, ¿quién te lo dijo? En plan de, claro, es que eso lo vas a jugar. Tú, Motomaker, te lo dijo. Y quien lo jugó en Xbox One, en la primera Xbox. Sí. Tengo una copia en casa, ojo. Entonces, bueno, Morrowind, territorio interesante, pero que tenía más sentido volver a Dawaking, que parece que es lo que va a terminar saliendo. Es lo más fácil, lo más barato y lo que más va a vender. Pero claro, yo creo que ya con 3 años de generación estos juegos... Es que es de ayer, es que lo dices de ayer. Es que los juegos al final de generación todavía. Claro, pero, claro. Pero es que Skyrim y que luego que... La arena. Más cosas, va a estar Dragon Ball Xenoverse 2. Veremos, también, vamos a echar un ojo. Por supuesto, The Last Guardian, Fran. Sí, bien. The Last Guardian que sale este año. Y va a ser, yo creo que el principal protagonista del stand de Sony. Seguro que va a estar el trico interactivo que enseñaron en diciembre, la PlayStation Experience. Sí. Un trico que, bueno, delante de seguro que está la atracción, lo viste, sí, que le saludas, le das de comer y tal. Y no me quería dejar fuera, que estamos hablando de Square Enix, que lo vimos en su conferencia, Nier Automata. Nier, que bueno, tenía sus fallos, sin pulir, un poco toscas mecánicas. Pero bueno, lo que decías, desarrollo de personaje, bandas sonoras, muy buena historia, y los juegos de Yoko Tano, pues que se caracterizan por eso, pues si le pones la producción de Platinum Games, que bueno, que esperemos que no salgan unas Tortugas Ninja, que nos salga... A ver qué parte de Platinum... Tortugas Ninja, Bayonetta, ¿sabes? Ahí está. Hay gente que se está moviéndose en ambos proyectos y es complicado. Hay una cosa que dijo Taro que me hizo mucha gracia, porque es un director muy atípico, como sus juegos, y dijo, lo bueno era... Con Platino estamos trabajando tan bien y no tengo que hacer. Como tengo que hacer tan poco porque ellos lo hacen tan bien, ahora tengo más tiempo para beber. Pero eso está bien porque mis mejores juegos los hago borracho. Luego cuando voy pedo. Ese es el señor Luna. Ese es el que llevaba. Es verdad que llevaba. Sí, ese es Yocatán. Qué crack. Es solamente superado por el de 100,000 Army, Million Army, ¿sabes? De Konami. Fuji. Sí, Tak Fuji. Sí. De hecho, se puso mal, una enfermedad atravesó, funcionó bien, ¿no? Creo que estaba ahí. Nos alegramos fuerte. Nos alegramos por él. Gran tío. Su Twitter es muy recomendable. Bueno, lo entrevistamos en Tokio. Es verdad. Tampoco nos podemos olvidar de Shenmue 3. Algo tendrán que enseñar. A ver qué ha quedado. Sí, yo creo que debería enseñar algo de gameplay ya, de algo, un poquito. Pues no sé, ¿cuánto dinero le han dado a Yu Suzuki? $5 millones se quedó, ¿no? Yo le di 100 pavos de ahí. ¿Le diste 100 pavos de la chequera de los arribas, el talonario arriba? Para usted, señor Suzuki. Ahí tiene usted, señor Suzuki. Ahora quiero rendir cuentas, Suzuki. Pues debería enseñar algo, ciertamente alguna cosa debería... ¿A poquito? No lo sé. No, eso hombre, Fran, es un año, en un año algo has tenido hecho. Que hacer. Ha habido... No, sí, no, ha hecho y han sacado actualizaciones del Kickstarter y han sacado nuevos vídeos y tal, pero yo creo que para un E3 y tal no está... Poquito. A ver, contando que el año pasado lo que fue el anuncio del Kickstarter, algo tiene que ser. Sí, yo creo que sí. No puedes tener la cara dura de llevarte 5 millones de dólares y no hacer... ¿Qué estás haciendo? Pero enseñarlo, ¿sabes? Sí. Tienes que enseñar algo. Vale, hablando de la Trinidad de... Dime. Es importante. ¿Habrá un remaster, creéis, del 1 y el 2? Porque también se rumorea... Está Sega peleando, pero comentaban que es más complicado de lo que parece. Y eso me huele a lo típico, que algunas compañías no guardan bien los masters. No guardan bien los masters. No guardan bien los assets, no ven el código. Ponte a hacerlo otra vez entero ahora. ¡Qué pereza! ¡Qué pereza, sí! Pero ahí está en internet. No, está en internet el juego con su mod y con tal y los emuladores y eso. Sí, pero una cosa es eso y otra cosa es reconstruirlo. Cogerlo y lanzarlo para Play 4. Veremos. Fíjate que la explicación va a ser esa, ¿eh? Fíjate que al final va sería a ser eso. Dijeron eso, que es un poco más, que más complicado de lo que parece, pero que estaba interesado. Cuando dicen eso es en plan de tenemos un marrón dentro de casa y no quiero decir lo cual, pero... Pero, joder. Vale, y sobre Final Fantasy vamos a tener, aparte de The World of Final Fantasy, 100 horas, confirmado, horas y horas para jugar. Muy mono, por cierto. Sí, muy kawaii, muy kawaii. No, sí. no me estiro. Final Fantasy XV, que se sale dentro de este año fiscal. Sí. Está confirmado para este año en Europa también, simultáneo en Japón. Este año en Japón, sí. Seguro, sí, sí, todo. Después la Final Fantasy Celebration. Sí, mundial, vale. Todo. Pues entonces Square Enix a tope con él. Y esto va a bloquear un poco el remake, que es donde está Tetsuya Nomura ahora mismo manejando las riendas. Entonces tendremos 15 antes que 7 remake. Sí, sí. Aunque algo tendrían que hacer. Vimos en la PlayStation Experience, vimos el sistema de batalla. Y es, ojo, muy bien, muy dinámico, muy... Muy acertado, sí, yo creo. Sí, creo que también le ha venido bien. Va a haber un remake de uno de mis Final Fantasy favoritos, que es el 12, solo hasta la primera mitad, cuando... bueno, ya sabes lo que pasó con el cambio de director y bueno... Cuando casi se nos muere. Sí, casi se nos muere nuestro... ¿Qué de los juegos favoritos? ¿Background Story? Sí, el director de Final Fantasy Tactics, director también de Background Story, director también de Final Fantasy XII, y bueno, a mitad de desarrollo pues sufrió una enfermedad, le retiraron del desarrollo y le sustituyó Ito, de director de los Final Fantasy Crystal Chronicle, por eso el juego acaba tan mal. En fin, pues bueno, los jueces arcadianos y tal va a estar ahí en el remake de Final Fantasy XII... Age of Zodiac. Sí. ¿Era Zodiac Age? Creo que sí. Pues eso, perfecto. Bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero bueno. En principio, por Square Enix tenemos esa line-up y han anunciado un nuevo juego Go, ¿verdad? ¿La serie Go? Sí, de Deus Ex. Vale, es que no quería decirlo porque no sabes, es que tenía un embargo allí, me lo complicaron la semana pasada. Lo dijeron ayer. Vale, perfecto. Pues eso, ahí está Deus Ex Go para... Para móviles. Para móviles y demás. Bueno, chicos, pues creo que... Está todo repasado, no sé si me dejo... Pregunta que si creéis que veremos un Dragon Quest 11... Está troleada esta. No sé quién se está riendo. Se está algo ha dicho Fran por ahí, está riendo por aquí la gente. Nada. El Dragon Quest 11, que si creéis que lo veremos, Fran... El 11. El 11... Hombre, poder puede ser, pero no es... El Dragon Quest es más Japón, yo diría... Sí, al Tokio a lo mejor algo, ¿no? Por eso lleven, lo enseñan. Nos asegura las cifras de ventas. Se supone que Wii vendió 101 millones y PlayStation 2 158, no sé. Yo creo que no había tanta diferencia. Scalebound, que se supone que... Ostras, me he dejado con Camilla, ¿verdad? Nos hemos dejado de la conferencia de Xbox, que tiene que estar Scalebound, tiene que estar ahí con el entre a tu dragón. Y Crackdown, que ya lo decíamos el otro día, que ya se está la cosa está preocupante, sí. Pero bueno, con Camilla, dragones... Eso tiene que funcionar solo. Eso va solo. Eso lo pones así. Eso tiene que ir solo. Dice la cabeza. Adiós. Funciona seguro. Seguro. Y si no te gusta, te insulta y ya está. Y se queda tan ancho el tío. Sí. Como le digas, Camilla, vaya mierda de juego estás haciendo. Ya la que te va a caer. Recore también. Sí, que Inafune. Recore. El año pasado se enseñó a puerta cerrada. Este año va a estar más accesible. Sí que se va a ver. Se dice que sabe algo del género que va a ser. Nos pregunta Juego Máximo. Mundo abierto. Una abierto... persona no, no sé, no tengo ni idea. Bueno, Persona 5 no lo hemos dejado también, pero va a ser el importante. Me han dicho, me ha llegado que Persona, o sea, que Atlus este año se va a gastar pasta en, como siempre, el año pasado con Dancing All Night, estuvo el stand y las acreditaciones del E3 este año posiblemente sean de Persona 5. Entonces pueden haber gastado la pasta en llevar el juego este año a hasta esos fans que esos cinco meses esquivando spoilers van a ser muy duros. Sí, sobre todo si visitas GAF, que ahí con la gente me voy a meter en una cueva me meter 2-5 meses. Nos preguntan también si creéis que veremos Scum 007, si veremos algo de Beyond and Evil 2, que sabéis que se anunció algo, pero bueno, espérate, sí que está la cosa con Mission Ancel por ahí, pero no avanza mucho, ¿no? No hemos tenido noticias. Hablando de juegos franceses, lo nuevo de David Cage. Sí, Detroit. Señor. Muchas ganas. Mira, no. No. Yo no tengo muchas ganas, ¿no? Yo sí. La verdad es que lo siento, pero no. Ya, yo soy ya, muy fan de. Con Billón ya. La demo técnica. La cara. Mira, Fran, ayer se me olvidó una anécdota del E3. Cuando estábamos hablando. Tuve la suerte de. 5 días antes de la conferencia de Sony estaba en el E3, estaba en Los Ángeles. Y a mí y a otros 5 periodistas internacionales nos enseñaron Beyond. Nos, al completo, entero, la actriz, demás y demás. Firmando 35.000 NDAs. Y alguien se fue de la boca. Yeah. Y automáticamente alguien dedujo que había sido el español. Hostia. Bueno, bueno, bueno. Me cayó una bronca en plan de, pero tal, pero que yo no he hecho nada, pero bueno, usted, pero si no les lo he dicho, no, en fin. Y al final luego se supo quién había sido. Y luego vino una persona de Sony y se disculpó conmigo. Pues yo sí tengo ganas. Vaya tela. Está claro. Así que por eso no quiero saber nada de Nick Cage ya. Nunca más. Yo creo que puede estar bien. A ver, él tiene su género, se ha especializado en lo que se ha especializado. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Claro, son películas interactivas. Es un género en sí mismo. A ver, a mí en Heavy Rain me gustó muchísimo. Sí, hombre, es cierto que tenía más personalidad. Yo en Beyond vi un juego hecho en cachos. O sea, una parte era, hay zonas que, por ejemplo, la de los indios, era como, esto no tiene ningún sentido. De hecho, no conectaba bien. Pero yo qué sé, yo creo que puede funcionar. La ambientación me alucina muchísimo porque es eso del futuro y de tal y ver cómo funcionan los robots. Eso es un poco a él le faltaba ese área, ¿no? Mm. Hizo su thriller, hizo su juego paranormal y ahora se va a su juego futurista. Sí, sí, por ejemplo. Veremos. Yo sí que le tengo ganas. Mira, a ver qué enseña. Bien, más cositas aquí... por ahí, Alfonso. Llevamos aquí casi 2 horas de palique, ¿eh? Estamos a gusto. Está como pues como en casa. Tus compañeros de producción que te están escuchando ahora mismo no sé si van a decir lo mismo. Que además, espera, que yo no he hecho la maleta todavía, ¿eh? Bueno, ¿cuándo vais? A las 8 de la mañana, mañana en el aeropuerto, directos a Los Ángeles. Y allí a mandarnos vídeos, contenidos a muerte. Queremos ver qué pasa allí detrás, en la bambalina. Vamos a hacer un making of. Ahí está nuestro compañero Dani, que lleva una GoPro para grabar momentos espontáneos y de lo que se cuece por detrás, porque llevamos 2 años queriendo hacer un making of y siempre se quedan las imágenes por ahí guardadas. ¿Alguna cosita más? Y si no, vamos a... Creo que no nos dejamos nada, Fran, ¿no? De última hora le hemos comentado un poco lo que va a haber en cada conferencia, lo que se espera. A ver, AMD lo hemos dicho al principio, seguramente va a aprovechar la conferencia de PC para decir, mirad, estas tarjetas gráficas nuevas no van a estar tan distanciadas en cuanto a optimización de los juegos como pasa con NVIDIA. Ejemplo práctico, tenemos un equipo AMD que tiene 1 año y medio. Mm. No lo estrenamos cuando salió Dying Light. Se lanzó, ¿qué hará? No recuerdo cuando se lanzó la última expansión esta. No, te hablo de cuando salió el juego. Al juego tendrá 1 año y algo ya. Pues un año sí que te tiene. Digo que el equipo AMD tenía pues unos 6 meses, era lo más puntero en gráficas y demás. Y te aseguro que cuando hicimos la review de... Yo de Dying Light, el juego corría a 10 frames por segundo porque estaba optimizado para gráficas NVIDIA y era en plan de, ¿pero por qué? No. Entonces, claro, pienso que la conferencia de PC se va a centrar en que AMD diga, mirad, son 11 teraflops, 2 tarjetas puestas en Crossfire y no vais a tener problemas de optimización como pasa ahora, que el 90% de los juegos están optimizados para gráficas NVIDIA, para GTX, para GeForce. Entonces, creo que va a ir por ahí. Y creo que la conferencia va a subir el nivel. No vamos a tener que llamar a Albert para que la salve. La del año pasado fue... De hecho, mucha gente la recuerda porque, claro, fue tan... catastrófica. Empezó de una hora tarde. Estuvimos con el test este que nos estuvieron haciendo aquí. Fue muy, muy dura, realmente. El quiz, sí. Y fue un poco... Pero sí, yo creo que AMD tiene que dar un golpe un poco sobre la mesa después de las 1080 de nuestra majestad. Sí, hay que presentar algo. Hay que mostrar, pues eso, algo que diga a los jugadores. Oye, si queréis seguir jugando al máximo... aquí estamos. Hombre, las tarjetas presentadas en el Computex, lo que vimos a nivel... La realidad virtual también son muy bien, pero... casi $270, estás hablando de 5,5 teraflops de potencia. Por 500 no llega, montarías una tarjeta superior a una 1080. Claro, pero el problema de AMD siempre ha sido el mismo, que en datos va muy bien, que no se queda muy bien, pero luego en tema de drivers les cuesta la vida, los juegos no están optimizados y al final... La potencia sin control no sirve de nada, Nacho, ya lo sabes. Pirelli, ¿no? Pirelli PS mío. El neumático. Bueno, en fin. Pues tienes razón con eso. Estoy contigo. Veremos lo que pasa. Bueno, no me quiero olvidar de un juego que por ambientación me gusta mucho. For Honor. También tengo ganas, sí. Pero a ver, que bueno, mezclar guerreros épicos, ¿sabes? ¿Qué canal es? En el Discovery Channel creo que es donde ponen... Sí, es muy bueno ese programa. Te ponen el monje Shaolin contra el templario. Es muy bueno ese. Es buenísimo. Entonces, bueno, que la idea es bestial, es muy buena. Lo estuve probando en la PlayStation Experience en San Francisco. La idea es bestial, pero tío, la ejecución es pobre. Muy orientada a multijugador para mí. Es bastante pobre, no tiene, gráficamente se le ve que... Muy ligero, muy inconsistente, control bastante tosco, pero me gusta. Ahí pinta. Voy a darle una oportunidad, de echar un vistazo. Si no nos banean del stand Ubisoft, entraré a ver si me dejan jugar y lo probaré porque también la idea me parece muy buena. Estará el nuevo Ghost Recon también, ¿no? El Wildlands. Uf, veremos a ver qué sale de ahí también. Es arriesgado. Es que ya... Creo que a Tom Clancy, que en paz descanse, habría que darle un respiro, sí, un poquito de margen hasta el siguiente, ¿no? Nos pregunta si rápido Cyberpunk, nada, ¿no? Imposible. Cyberpunk, nada. 2077, pues nada, ya lo veremos más adelante. De hecho... Salvo que no haya engañado, no. No, no, no, y además los comentarios van en que quieren que sea un The Witcher, o sea, mundo abierto, NPCs, un mundo muy rico, futurista. Y mucho más, y más ambicioso. Sí, bueno, sí, esta información ya viene de tiempo, que el juego más ambicioso del estudio de Witcher, bueno, en fin, esta gente lo hace todo bien, lo hace todo bien. Y estoy esperando que llegue julio, pillar vacaciones para poder jugarme a Hearts of Stone y Blood and Wine, que Fran está aquí, que nos mira, sabe lo que pasa y nosotros no lo sabemos y... Claro. Pues nada, poco más, que tengáis buen viaje, mañana nos dice. Se agradece. Y nada, que el streaming ha ido perfecto y la gente muy contenta, sí. Pues nosotros que nos alegramos. En fin, le damos las gracias a nuestro compañero Ángel, que ya ha enfilado para casa. Sí, ya se ha ido a descansar el pueblo. Sí, gracias a ti, Alfonso, que te vas a quedar al cargo de este nuevo plato, de verdad. Estamos muy orgullosos de lo que ha salido con dos duros, con muy poco presupuesto. Sí. Y también agradecer pues, a los patrocinadores que hemos tenido, que nos han cedido los equipos. Ya los enseñaremos cuando hagamos un tour por el plato. Igual se retrasa un poco hasta después de E3, pero tenemos... Tenemos tres zonas, tenemos una zona de testeo... Tres ambientes. Mira, mira lo que está... Sí, tres ambientes. Mira, mira qué banco gaming, si quieres, hacemos una foto, la tuiteamos. Tenemos esta zona, tenemos también la zona que da redacción con la cristalera, donde grabamos ayer, Fran, esas anécdotas del E3 y eso que el fíjate, se me ha olvidado esta de cuando casi me meten en la cárcel porque alguien filtró... Lo de Billón. Sí, ahí no hay piedad, ¿eh? Ahí sin piedad. No, pero es en plan de, uy, aquí ha pasado algo, bueno, pues va a ser el español, va a ser el español, seguro. Qué grande. Prejuicios. Pues sí, vamos a ver cómo va la conferencia. Ya sabéis que estará Juan, estará Enrique por aquí y apoyándoos allí. Gracias a Enrique por tomarse un par de días de su nuevo trabajo para venir a echarnos una mano. Hemos estado reestructurando el equipo después de varias salidas que hemos tenido. Enrique, estamos muy contentos por él porque tiene un trabajo fantástico ahí en su tierra, con su familia. Exacto. Pudiendo ir a los coloniales, a la campana, madre mía, qué Sevilla, qué cosa. A ver si nos vemos un día para allá, Fran, de vacaciones. El otro día decía que estaba tan tranquilo. Dice, estoy aquí tan tranquilo que estoy raro. Me falta estrés, tío, no te preocupes. Ahora empezará a engordar, ¿sabes? Ahora vas a empezar a engordar desde la tranquilidad. Luego querrás venir. Sí, y bueno, y también, por cierto, Juan ahora mismo está en Vodafone You. Sí. Está en directo. No han robado. Sí, no lo han robado. Le dije, oye, mira, ha salido una cosa, si quieres, ya está, ya lo hemos perdido, ya se ha ido. Así volverá, que, bueno, volverá a estar aquí al pie del cañón. Se quedan buenas manos esto, Alfonso, así que gracias por haberte unido y por lo que queda. Iremos hablando, nos veremos por alguno de esos monitores, nos veréis allí desde el Sol de Justicia de Los Ángeles. Y bueno, Fran, nada, nosotros cerramos ya. Nada, tocar madera. De IKEA, tocar madera de IKEA. Confiar en que vaya todo bien y confiar en que tengamos anuncios chulos y que podamos compartir esa alegría que es la que da salsa. Sí, es lo que... anuncio mágico que... Esa es la clave. Venga, Hype Train, el GIF. Que alguien ponga Hype Train ahora mismo, pero sí queremos que sea un gran E3, que sea un E3 con anuncios, con, bueno, con mucho contenido, sobre todo. No es lo mismo un E3 ahora que hace 10, 12 años, donde era muy complicado que la gente que estaba en casa pudiera vivir, experimentar lo mismo. Ahora no, con todas las posibilidades que ofrecen plataformas de streaming, se pueden acercar a demos, se pueden acercar cualquier aspecto que vemos nosotros en el día a día, os lo podemos trasladar. Y es lo que vamos a intentar. Eso es. Así que, pasad un feliz E3 y si lo hacéis con Mary Station, mejor que mejor, recordad hashtag E3 Mary Station. Os esperamos, siguiente cita, probablemente, sábado por la tarde, a partir de las 7 de la tarde. Tenemos que verificar un par de detalles, lo confirmaremos de noticias, pero bueno. Debate pre-3, última hora, desde el Convention Center, desde los aledaños, desde Figueroa Street, con las palmeras y el sol nuclear de Justicia desde siempre. En fin, gracias por haber estado ahí estas dos horitas. Nos seguimos hablando dentro de un par de días. Un saludo y hasta luego. Chao.